día para todas, buen día para todos y buen día para todes. Comenzamos otra emisión más de Mañana es Mejor acá en Radionauta FM 106.3 del dial www.radionauta.com.ar. Señor de Pascual, hasta el momento somos .ar. ¿Cómo le va a usted con el peinado que se trajo hoy a tono para las cámaras de la televisión? Buenos días, Facundo Pérez. Hasta las 12 del mediodía vamos con o sin peinado y con movilización por el Centro Cultural que nos acobija día a día. Estamos hablando del Centro Cultural Olga Vázquez, que desde el sábado pasado está clausurado y hoy nos movilizamos con otros centros culturales hacia Control Urbano. Sin duda va a estar movidita la ciudad de las Diagonales en el día de la fecha y, como usted bien dice, los centros culturales no la están pasando nada bien con la política municipal que se viene implementando ya desde hace varios meses, incluso ya venía también de años anteriores, pero lo que sí se ha puesto de manifiesto es también la gran coordinación y la gran cantidad de centros culturales y actividades culturales y trabajadores de la cultura que consideran que el municipio está obrando de mala manera. Eso ha quedado claro en más de una oportunidad. Hemos tenido que entrevistar a otros centros culturales aquí en este programa para que cuenten la situación. Lamentablemente, en estos momentos, el Olga Vázquez es uno de esos centros culturales que está pasando esta situación, así que estaremos haciendo cobertura de la marcha que está convocándose ahora mismo en las puertas de Control Urbano para terminar en una conferencia de prensa en la Municipalidad de La Plata, en horas del mediodía es la idea, así que habrá que ver cómo está de concurrido el asunto. Lo cierto sí es que el centro platense va a estar bastante, bastante intenso, como estuvo ayer por la tarde, señor de Pascuale, donde también gente de la cultura se movilizó, pero que tenía que ver con otra causa porque organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos volvieron a repudiar este intento de prisión domiciliaria que se le quiere otorgar al genocida Miguel Echecolás. A partir de eso hubo una marcha en el día de ayer a las 6 de la tarde. Hubo una marcha en el centro de la ciudad de La Plata, arrancó en 7:50, fue hasta Plaza Italia, volvió hacia Plaza San Martín y también pasó por el Tribunal Oral Federal número 1 en 8:50 y 51, también justamente para decir nuevamente no a la prisión domiciliaria del represor Echecolás, del genocida que se quiere ir al Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Y habló el secretario de Derechos Humanos, sí, el señor Abruj. Que... ¿Qué argumentos que utilizan ellos, no? Argumentos que sí utilizan para por qué no debería tener la domiciliaria Echecolás. Sí, recordemos que hace una semana atrás, desde el Gobierno Nacional, dijeron que no iban a apelar las decisiones de la justicia y justamente los pedidos de los represores en relación a solicitar la prisión domiciliaria, pero ahora parece que van a sacar como una resolución. ¿Por qué? Porque no pueden apelar, porque son un ministerio, una secretaría con rango ministerial, no son querellantes tampoco. Van a sacar una resolución diciendo que no habría que revisar algunos partes médicos. Claro, la prueba que se basa, no lo que intentan justificar de por qué no tendría que tener la domiciliaria Echecolás, tiene que ver con esta aparente pérdida de peso que ha tenido el genocida en este último mes, que desde que entró en huelga de hambre justamente por todo esto, a lo cual ahí se habla de que no es tan así, sino que el pesaje realmente era el mismo que el que tiene al día de la fecha, y hay un tema de fraguar ahí documentos para que parezca que ha perdido determinada cantidad de kilos. Ese es el argumento que encuentra hoy el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, para justificar por qué no debería tener domiciliaria un genocida del calibre de Miguel Ángel Echecolás. Cerca de 7.000 personas se congregaron ayer acá en la ciudad de La Plata. Por todo esto, el tema de derechos humanos y la problemática de derechos humanos viene siendo tema de discusión los últimos meses bastante, en bastantes lugares, pero lo cierto es que ahora, sea aquí en la ciudad de La Plata, con lo de Echecolás y próximamente lo de Jorge Julio López, justamente se junta todo como para armar un caldo de cultivo donde la derechos humanos y la política que está llevando adelante el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal deja bastante, bastante que desear. Y ni que hablemos de Mar del Plata, señor de Pascuale, donde la cosa está realmente intensa. ¿Cómo se lleva con el derecho constitucional? Lo cursé cuando hice mi año de derecho, lo aprobé, pero lo aprobé de memoria, como si cuando era chiquito lo estudié de memoria. La verdad que no me acuerdo absolutamente nada de la polis de los griegos, pero eso era de derecho romano, nada que ver con... No estudies como un lorito, te decían. Exactamente, pero tenía que aprobar porque no me animaba a decirle a mi padre que dejaba la facultad, así que tuve que hacer las materias, aprobar y después decirle, mirá, no es de vago, simplemente el abogado me da mala espina. Ahí pude dejar la carrera después de haber aprobado derecho constitucional. Al que van a mandar a cursar Derecho Constitucional es nada más ni nada menos que a Pampillón. ¿Recuerdan esta figura que apareció años anteriores en Mar del Plata, escrachando locales de la comunidad boliviana y en ese grupo neofascista que andaba o que anda persiguiendo gente de disidencias sexuales de todo tipo por la ciudad de Mar del Plata, que ha habido graves denuncias, ha habido brutales palizas, y que es muy cercano al intendente Arroyo, que recordemos fue el que dijo qué ganas de andar caminando de vuelta por Mar del Plata como hace 40 años, cuando hace 40 años acá lo que había era una dictadura militar. Y mire usted que de dónde quiere ir a parar el Checolás, al bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. No vaya a ser que se termine tomando unos mates con el intendente Arroyo, que también quería sacar los Falcon Verdes a la calle en algún momento. Bueno, en todo ese contexto, Pampillón estuvo declarando y aceptó ese pedido de probation que le dieron justamente por el acto de discriminación a la comunidad boliviana. Zafó del juicio oral. Zafó del juicio oral, exactamente. Y también estaba acusado justamente por atacar un monumento a la memoria de los desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura militar. Le ordenó que estudie Derecho Constitucional el juzgado, le ordenó que no participe por 3 años en actividades del Foro Nacional Patriótico. Sí, que con el nombre apunta que podría llamarse de otro modo, una Nacional Socialismo Patriótico, no sé, le pueden poner otro nombre. Y que pague los daños que hizo, un balde de pintura. Sí, fuera Bolivia de Salta, la patria no se negocia, ojo, arderá el escarmiento, había puesto en algún momento Pampillón. La comunidad boliviana declaró, jamás nos pidió disculpas, jamás se hizo cargo de todo esto, y que de vuelta Pampillón, a partir de haber evitado el juicio, se encuentra diciendo, sí, voy a cursar una materia de Derecho Constitucional por el error que cometí, a la comunidad boliviana la vuelve a poner nuevamente con miedo. La gente como Pampillón genera miedo. Bueno, la comunidad boliviana en este caso lo ha expresado nuevamente. De Mar del Plata nos vamos a Tucumán, así rápidamente. También, y seguimos, pero seguimos en la línea, porque no para la cuestión. La teoría que instaló Mauri sigue dando vueltas. La guerra sucia ahora la dan en las aulas, señor De Pascuale. Exacto, el hijo del genocida Bussi justamente estuvo dando una clase, una charlita. Para honrar la memoria de su padre, dijo que fue a hacerlo. Sí, habló de la guerra contra la subversión y la docente que lo invitó, en que se apoyó en la teoría de los dos demonios para justificar la actividad. La historia se cuenta de diferentes maneras y queda en uno elegir en qué creer, dijo la docente. El edil de la Fuerza Republicana, los nombres que se ponen ya a uno le hacen dar un poquito de miedo, fue invitado por una docente para disertar en el colegio secundario de la ciudad de Aguilares sobre lo que se vivió durante el periodo del 76 y ahí sí poder honrar la memoria de su padre. Recordemos que Bussi, lo mismo que Checolás, son caras que son claros referentes de lo que fue acá el terrorismo de Estado. Uno recuerda las imágenes y todavía al día de hoy le da piel de pollo. E imaginemos, ¿no?, que vayan a la escuela a contar la versión de la historia, que ellos consideran que la guerra contra la subversión fue la guerra sucia y fue lo que motorizó a que el terrorismo de Estado se llevara 30.000 personas detenidas desaparecidas. Este señor, el hijo de Bussi, fue diputado nacional, senador por Fuerza Republicana, es abogado, como usted bien decía, es concejal por la ciudad de San Miguel de Tucumán, y anteriormente a dar esta charla publicó algunos tuits y dijo, a punto de dar una charla en la Escuela de Comercio sobre los sucesos de la década del 70, y así arrancó, después siguió tuiteando y dijo, qué linda experiencia, chicos inquisidores y respetuosos, distintos a muchos adultos. Sí, esto es lo que nos toca, este momento estamos viviendo. ¿A qué adultos? Sí, no, a varios, y en la provincia de Tucumán, que también tiene una fuerte impronta. Recordemos que estuvimos hablando el otro día con una abogada que le entraron a la casa, le sacudieron todo, le dieron vuelta el lugar, no se llevaron absolutamente nada, y oh casualidad la causa es, la abogada es abogada de causas de derechos humanos, lo cual habla también de lo que se está viviendo en la provincia de Tucumán. ¿Le parece si escuchamos un poco de música? Pasamos las vías de comunicación, le contamos a la gente qué temperatura hace. Está lindo, yo estoy un poquito transpirado. No sé si tiene que ver con la presencia de las cámaras en el estudio de nuestro, porque está la gente de TV Universidad haciéndonos un... No sé bien lo que nos van a hacer, pero acá hay muchas cámaras y muchas luces. Tranquilo, no se ponga nervioso. Y estoy un poco nervioso. Yo sé que usted lo suyo es el micrófono sin cámaras. Exactamente. Pero que las luces no lo encandilen. Tenemos en este momento 10 grados de temperatura en la ciudad de La Plata. Lindo, lindo. ¿Cuánto? 10. Sí, 9:20 de la mañana. Es una buena cifra. Mirá cómo están los productores, los operadores, todo de manga corta. Pero están más nerviosos que usted, me parece. Sí, están un poquito más arriba. La cinta Silvana Fasolaria, saludamos a la gente más temprano que nunca, que acaban de cumplir 100 programas acá de 8 a 9 en Radionauta, así que los saludamos y nos encanta la música que ponen a la mañana, con la cual nos despertamos día a día.

Continuamos con más de Mañana es Mejor acá en Radionauta FM. Hoy desde la ciudad de La Plata hemos vuelto, luego de esta recorrida que dimos por algunos sitios, y creo que mañana volvemos a salir de vuelta de recorrida, pero bueno, hoy estamos acá porque la coyuntura así lo exige, señor Matías de Pascuale. Le voy a comentar algo, usted dijo 10 grados hoy, ¿ayer en qué momento llegamos a la máxima? 20 y pico, tiene que haber habido. ¿En qué momento? Sí, en 3, 4 de la tarde, que hubo 20 y pico de grados, ¿puede ser? Creo que 14, 15, a las 14, entre las 14 y 15 horas llegamos a los 22 grados y medio. Hoy la máxima es de 24 y en este momento ya subió la temperatura, no por las luces en el estudio, sino en la ciudad de La Plata. 12 grados en este momento. Sí, yo me puse la bermuda ayer, por eso le decía, anduve de bermuda. ¿Y ojotas? No llegué a las ojotas todavía, lo que sí fue que se me hizo de noche. Y estaba de bermuda, y ya ahí sí cambió el clima. Le entró y el chiflete. Me dio un chiflete, llegué a casa con fresco. Pero linda la pasé la tarde. Le decimos a la gente que hay vías de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros, contarnos de qué lado de la mecha se encuentran. Lo pueden hacer, señor de Pascuale. 451-6917, el teléfono de Radionauta, el teléfono fijo. Y también tenemos WhatsApp al 221-670-5190. Ese es el WhatsApp, lo repetimos, 221-670-5190. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Por ahora, solamente por ahora, sin Instagram, sin Snapchat. Pero en un toque, aguantan 20 días que bueno. El productor ya tiene dado y olvídate. Salimos en Telegram, que es la que se viene. Acuérdese esa palabra, Telegram. Sí, sí. No vaya a ser que terminemos todo en Telegram. Tenemos noticias que tienen que ver con el ámbito local y que tienen que ver con lo que está sucediendo aquí en la ciudad de La Plata. Algo mencionamos al comienzo, algo estuvimos hablando, porque esta semana mucho de los temas se lo llevó justamente lo de Miguel Ángel Echecolás. El gobierno cede y solicita al tribunal que revoque la prisión domiciliaria para el genocida Echecolás. Luego de las marchas contra la prisión domiciliaria y de las declaraciones de organismos de derechos humanos, sobrevivientes e incluso el hijo de Julio López, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que pedirá al Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata que revoque el beneficio que otorgó al represor Miguel Echecolás por considerar que los fundamentos aportados por médicos del Servicio Penitenciario Federal presentan algunas dudas. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, explicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, solicitará al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata que revoque el arresto domiciliario en función de las serias dudas que dejan los estudios médicos de profesionales del Servicio Penitenciario Federal con que se fundamentó su otorgamiento respecto del otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria a represores, que es una facultad de la justicia. Nuestra postura es evaluar caso por caso y eso estamos haciendo en el caso Echecolás. La ley debe ser pareja para todos y eso incluye a los condenados por delitos de lesa humanidad, argumentó Abruj. ¿Verdad? ¿Qué consideraciones que tiene Abruj? Habló después de un tiempito y también debemos recordar que Echecolás está condenado en 4 causas por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Federal Oral número 1 de La Plata le concedió la prisión domiciliaria, pero sigue preso en la cárcel de Ezeiza por orden de un juez de primera instancia que lo investiga en otra causa por delitos de lesa humanidad. Algunos dicen que ya están acondicionando la casa en el bosque Peralta Ramos, pero por ahora, por suerte, sigue en la cárcel de Ezeiza. Sigue en la cárcel de Ezeiza, hay mucha presión social sobre el tema Echecolás y si bien la ley debe ser parejas para todos, las condenas y los beneficios de esa ley no tienen que ser parejas para todos. Estamos hablando de un genocida, estamos hablando de una de las máximas o hoy por día sospechado como instigador a la segunda desaparición de Jorge Julio López, a la persona que hace un año se retiró del tribunal con un papel en el cual decía Jorge Julio López justamente en sus manos, quien en su momento bastardeó a la justicia que lo condenaba y la subestimó, la dejó de lado, se habló de los santos evangelios y no sé cuántas cosas más de que le salieron de su doctrina cristiana, pero lo cierto es que puede que la ley sea pareja para todas, pero no así los beneficios que otorga esa ley. En este caso estamos hablando de una de las caras más referenciadas justamente con los crímenes de lesa humanidad y con lo que fue el terrorismo de Estado en este país. Lo decía usted fuera de micrófono, para algunos delitos se piden la pena de muerte y la horca, por decirlo de alguna manera. Para estos genocidas, algunos son más contemplativos. Se pide que vuelvan a la casa. En el día de ayer amanecíamos con la noticia, con la triste noticia, de que había aparecido un menor baleado justo en la puerta de la caballería de la policía, acá en 115 y 60. Este joven ha sido asesinado por la espalda en la madrugada de ayer, un adolescente de 15 años. Fue asesinado por un policía de civil. Su cuerpo fue hallado sobre el asfalto de la esquina de Avenida 60 y calle 115, frente al cuerpo de caballería de la policía de Buenos Aires, a las 6 de la mañana, por la denuncia de un vecino. Luego de recibir el disparo, el adolescente habría continuado caminando unas cuadras hasta el lugar donde fue hallado sin vida. La versión de la policía es que habría intentado robar al efectivo que le disparó a unas pocas cuadras. Recordemos que este sábado 27 de agosto se realizará la segunda marcha nacional contra el gatillo fácil y la represión policial en distintas ciudades del país. Acompañados por organizaciones de derechos humanos, sociales, culturales y políticas, se movilizarán para denunciar cientos de casos de violencia institucional que se repiten a lo largo del territorio nacional. En Salta también recibieron balas, algunas de plomo, trabajadores del ingenio El Tabacal en la Ruta 50 en el departamento de Orán. Estaremos desarrollando más tarde toda esta noticia. Lo cierto es que las imágenes que llegan de Salta son realmente fuertes y las balas de plomo realmente vienen siendo cada vez más seguido en las provincias del norte. Qué puntería que tienen los pibes, ¿no? Que siempre le van a robar un efectivo. Sí, siempre les toca armado. Y siempre reciben balas por la espalda, Hay una cuestión ahí de que después se justifica con enfrentamientos, se justifica en fuego cruzado y los menores siempre mueren por balazos en la espalda. Hace poco tuvimos acá el caso del custodio de Fariña, que también había sido en un caso similar. En este caso tuvo que ver con un adolescente de 15 años quien fuera asesinado por balas de un policía de civil. Y hablando también de un niño, desde el colectivo contra el gatillo fácil de la ciudad de La Plata, que justamente están organizando la movilización que usted nombraba, emitieron un comunicado justamente donde denuncian que los restos del joven Darián Barzábal, que fue fusilado por integrantes de la comisaría tercera de Los Hornos en enero de 2007, desaparecieron del cementerio municipal. Esto lo denuncia la familia de Darián. Otro caso de gatillo fácil, y en este caso ahora los restos no están más en el cementerio. En el día de ayer veíamos cómo los medios hacían uso y abuso del protocolo antipiquetes y por qué no se pone de manifiesto, qué pasa que la ciudad se encuentra cortada, qué pasa con las autopistas, qué pasa con las calles, dónde está ese protocolo, era lo que decían incluso los medios que se tildan de progresistas o se autotildan de progresistas. Finalmente y lamentablemente terminó en represión un piquete que hubo ayer en la autopista. La coordinadora de trabajadores desocupados, Aníbal Verón, cortó la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Dock Sud en una protesta contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri en reclamo por puestos de trabajo y aumento del pago de programas sociales. Se vivió una previa detención por un micro que chocó una camioneta y esa camioneta atropelló a tres piqueteros que terminaron en el hospital. Los medios hicieron hincapié en los destrozos sobre los automóviles que intentaban atravesar el piquete y desde la organización habían anunciado que retiraban el corte a las 3 de la tarde. 10 minutitos antes, 20 minutitos antes, la gendarmería comenzó a reprimir con balas de gomas, carros de hidrantes. Sí, si uno empieza a hacer el seguimiento de medios, esa cosa que 2x3 nos gusta hacer, empieza a encontrar nuevamente cómo se está preparando el terreno para que estos hechos empiecen a ser la norma y no la excepción, digamos. Como veníamos hablando acá, se viene instalando ya desde hace tiempo y a esta parte todo lo que tiene que ver con no se va a permitir ningún tipo de corte de la vía pública, la cuestión que tiene que ver con el derecho del otro, bueno, esa teoría que se instala que no es cierta, porque no estamos en igualdad de condiciones para plantear que la igualdad de derechos se tiene que dar en ese sentido. Bueno, desde ahí se viene instalando todo esto, es lo que sucedió ayer en la autopista Buenos Aires-La Plata, es otra muestra más, lamentable muestra más, de cómo están actuando las fuerzas de seguridad. Con los videograf, con los titulares de los medios televisivos, veíamos que se le daba manija, se preguntaba qué pasa con el protocolo antipiquete, qué pasa con los docentes, cómo están cortando, la gente tiene que ir a trabajar, manija previa, y desde el Ministerio de Seguridad no charlaron mucho con los que organizaban el piquete. Minutos antes de las 3 de la tarde, que era cuando se iba a levantar, lo importante era dejar claro que ahí mandaba la gendarmería, que nosotros ponemos orden en las calles, no importase quién estuviese en la ruta. Volvemos a hablar del Procrear, señor De Pasquale, y de los excluidos, justamente del Procrear, que en el día de hoy movilizan a la sede del ANSES. A partir de las 11 de la mañana se autoconvocan los beneficiarios del Procrear en la sede de ANSES, esto es en 47, 8 y 9, para defender el derecho adquirido al momento de ser aceptados para el programa. Estamos hablando de vecinos y vecinas que trabajaron años para conseguir lotes y poner en condiciones los terrenos, pero que a pesar de realizar trámites, invertir dinero, dedicar horas de trabajo, se quedaron afuera de los cambios que el gobierno dispuso para el Procrear. Lo que reclaman los representantes de unos 500 beneficiarios es la continuidad del programa sin restricciones que impidan a los beneficiarios acceder al crédito acordado. Hay una movilización de los beneficiarios del Procrear hacia la ANSES. Recordemos que son más de 500 familias que están a la espera de que el Banco Hipotecario y el Gobierno Nacional agilice los trámites para recibir este crédito y poder tener su vivienda. En más de una oportunidad hemos hablado con alguno de ellos y de ellas que nos contaban, justamente hicimos todo lo que teníamos que hacer, presentamos papeles, incluso pusimos más de lo que había que poner para poder tener en condiciones la calle, que traigan el alumbrado público, que llegue el sistema de desagüe. Bueno, todo esto nadie lo reconoce, nadie se quiere hacer cargo y nosotros seguimos esperando que nos den lo que nosotros firmamos, que era el plan Procrear para poder llevar adelante nuestra vivienda. Son 500 familias, o sea que estamos hablando de un montón de gente que sigue en la misma desde que comenzamos a hacer este programa este año. Estaban con esto, han pasado ya 6 meses, 7 meses desde que comenzamos y la cosa sigue igual o peor, porque han pasado 6 meses. Y hay que recordar también que el año pasado, entre elección y elección presidencial y entre el balotaje, desde el Banco Hipotecario le decían, está todo parado, hay que esperar, seguro que después... ¿De qué manera se acomodan? Después del 10 de diciembre se acomodan las cosas, siguen esperando y lo siguen pateando a los beneficiarios del plan Procrear. Exactamente, por eso hoy se convocan a la puerta del ANSES, 47 entre 8 y 9, para reclamar justamente lo que les corresponde. Cada vez más calor en la ciudad de las Diagonales, cada vez más gente en el centro social, cultural, político, filosófico, ancestral y místico Olga Vázquez. Señor De Pasquale, ¿12? ¿Los grados? Exacto. Tenemos 12 en este momento, tenemos 82 el porcentaje de la humedad y hay un leve viento del sector norte, una brisita que hace que esté un poquito más agradable. El famoso viento norte. Claro. Que no es el viento sur, es justamente el contrario. Sí, no viene tan fresco. No sé cómo vendrá, imagino que con calor debe estar control urbano, imagino ahí que los que te toman en 20 y 50, queda esto. Plaza Malvinas. En Plaza Malvinas, exactamente, los que de ahí también pasás por ahí cerca para dar el carnet de conducir. Ahí mismo uno se encuentra, debe estar el asuntito un poco más caluroso que aquí, se me hace que sí. Y vamos a consultar justamente a una de las integrantes de este centro cultural para que nos cuente acerca de cómo está el asunto. La señorita Sofía Urosevich está del otro lado del teléfono. Sofí, acá Facundo y Matías. Hola, chicos, ¿cómo va? Bien, acá todo tranquilo. Bueno, también a la expectativa de lo que está pasando con esta movilización. Me imagino que andan por las puertas de control urbano. Estamos acá, sí, concentrando en control urbano. Y bueno, la idea es que cuando lleguemos todos... Después de hacerle su merecido scratch al lugar, vayamos para el municipio. ¿Cómo viene la convocatoria, Sofi? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Alguien salió a hablar ahí, a preguntar qué es lo que están haciendo? ¿Por qué? No, es una convocatoria grande. Por ahora, estamos acá, van llegando los espacios de a poco. Sí, es una convocatoria grande, sobre todo porque la problemática es una problemática grande que involucra un montón de actores diversos de la ciudad. Los centros culturales son característicos de la ciudad de La Plata y hoy están en peligro. Básicamente peligra el trabajo de todos los compañeros y compañeras que están, que laburan día a día con la cultura dentro de esos espacios. Así que sí, viene grande la cosa. Esperemos que tenga la contundencia necesaria como para que este señor Julio Barra nos atienda y solucione las inteligencias internas que está teniendo el municipio. Y también, digo, más allá de las desinteligencias internas, acá hay una decisión, ¿no?, política de venir a molestar y de cansarnos, que no la van a lograr. Sofía, recordale a la gente qué fue lo que pasó, no solo con el Centro Cultural Olga Vásquez, sino también con otros centros culturales, y cómo vienen atacando la cultura popular en la ciudad de La Plata. Sí, en realidad el PRO viene atacando a la cultura popular hace rato en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, lo demostraron así. Nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder, no era una cuestión hipotética, sino que si reproducían la misma idea de cultura que tenían en Ciudad Autónoma, iba a terminar pasando lo que pasa ahora. Hoy están clausurados varios espacios de la Ciudad de La Plata, no solamente centros culturales, sino también algunos teatros y otros lugares que, si bien no son centros culturales, tienen expresiones artísticas y de la cultura adentro. Y tiene que ver justamente con eso, con atacar lugares y espacios donde la gente se reúne, donde debaten, donde que de alguna forma ellos son disidentes porque no tienen su línea de lo que es cultura y de lo que debe hacerse. Entonces, nada, hoy estamos reunidos, hay centros culturales de diferentes ideologías, hay centros culturales independientes, pero todos tenemos la misma problemática, que es que necesitamos que el Estado se haga cargo de que podamos seguir laburando. Básicamente somos trabajadores y trabajadoras de la cultura y necesitamos un respaldo, un resguardo mínimo para seguir funcionando. Mientras tanto, mientras eso no esté asegurado, seguiremos saliendo a la calle. Tenemos una agendita armada que es hoy esta movida. El lunes vamos a estar acompañando a la gente de la Casa Los Hermanos Zaragoza, que están en peligro también de desalojo, y el miércoles de la semana que viene vamos a hacer un festival de la cultura enfrente del municipio. Sofi, la última, y no molestamos más, pero a todo esto también se le sumaba en su momento la cuestión tarifaria, que era que ponía muy complicada la continuidad de muchos espacios a partir de las facturas que iban a estar llegando. Eso también está en el pliego de demandas que se está exigiendo en el día de hoy. Sí, exactamente, y eso tiene que ver justamente con esto que decía hoy de la idea que ellos tienen de cultura. Es todo lo que esté institucionalizado bajo sus mandatos, sí, lo van a hacer y van a poner un montón de plata, como el mega festival que hicieron acá en el Estadio Único. Ahora, todo lo que es independiente lo van a ir atacando por todas las aristas que puedan, los tarifazos a los espacios culturales, a los teatros, los ataca directamente. Y hace que peligre básicamente la capacidad de poder sostenerse, porque no es imposible que la guita alcance. Entonces van a ir así, nosotros seguiremos dando batalla, seguiremos encontrándonos en la calle para exigir que termine, y también para demostrar y desplegar todo lo que somos y hacemos adentro de nuestro espacio. Sofi, te agradecemos. Como siempre, seguramente más tarde estamos llamando de vuelta cuando arranque la movilización. Así nos vamos poniendo a tono acá y también transmitiéndole a la audiencia que está del otro lado, porque mucha gente que en este horario se le complicaba estar, pero que mandaba mensajes ahí diciendo que acompañaban a Olga Vásquez para lo que sea. Así que estamos haciendo ese nexo. Nos encontramos más tarde seguro y te llamamos después. Buenísimo. Un abrazo grande, chicos. Hasta luego. Hablaba Sofía Urosevich. Urosevich, un apellido poderoso. Urosevich creo que es, ¿no? ¿El posta? Bueno, después le vamos a preguntar en la próxima salida, le vamos a preguntar cómo se pronuncia. Lo cierto es que se encontraba en las puertas de Control Urbano en esta convocatoria que se está haciendo desde distintos espacios culturales y de distintas coordinadoras de espacios culturales, como es la UCECA, como es la Red de Espacios y como es la RECA. A esta última es a la que pertenece Olga Vásquez, justamente ahí, con políticas privatistas de la cultura y dejando en claro nuevamente, ¿no?, que la cultura no se clausura. Exacto, y estamos exigiendo el levantamiento inmediato de las clausuras ilegítimas a El Jacarandá, Casa de Cultura, Milton Lugar, Centro de Estudiantes, Casa de Tandil, este Centro Cultural Olga Vásquez, el Club Cultura y el Teatro Práctico. También, como decía Sofía, se exige una tarifa social y la asignación de partidas presupuestarias para el fomento y desarrollo de la cultura popular en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último también, la implementación y el decreto reglamentario de la ordenanza 11.301 que se publicó, se legisló el año pasado aquí en el Consejo Deliberante, pero el decreto reglamentario todavía no está. Hasta las 12 del mediodía va este programa que se llama De Mañana es Mejor, y vamos a escuchar una canción que seguramente le va a gustar a una de las integrantes de este equipo, que es la señorita Laura Diciani. Suenan los Clash haciendo This Is Radio Clash.

De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Historia, momento musical aquí en De Mañana es Mejor, la subversión del día de la fecha tiene que ver con los mismísimos Rolling Stone y para eso hemos traído a nuestra subversionista por excelencia, señor De Pasquale. A nuestra Rolling Stone. Nuestra Rolistona. Rolinga me decía cuando era chiquita. La China Rolinga. Señorita Laura Diciani, tengo usted muy buen día. Me siento Mick Jagger acá en este momento. Tanta gente, tanto público. Estamos bastante... medio en el de Scorsese, ¿no? En el que firmó Scorsese para los Rolling. Ahí, yo Mick Jagger me siento mismo. Cuando voy a Antares. En la cuarta, quinta pinta, ya me levanto y me siento que soy más parecido a Mick Vas Jagger. Ahí como yo voy caminando hacia patitas. El baño y voy medio ahí, aleteando. Aleteando. Le ponen una pasarela en Antares. No es un bar, es un salón de belleza. Dice el baño y es buena. Señora, señorita. Señorita por ahora, Laura Diciani. ¿Qué tenemos para el día de la fecha? Estamos escuchando una de las canciones más famosas de los Rolling Stone para hacer la antesala de lo que va a ser esta subversión del día de la fecha, que por lo que vos decías no la conocías. Bueno, It's Only Rock and Roll, es solo rock and roll, pero me gusta. Es la una de las canciones del el grupo Los Rolling Stone, extraído del álbum llamado de la misma manera, It's Only Rock and Roll, del año 1974. Dato curioso de esta grabación. ¿De qué año, perdón, Lau? 1974. El álbum número 12 de los Rolling Stone. ¿Qué se diría? Duodécimo álbum. El duodécimo. Exactamente. Un disco que se lo caracteriza por haber salido un poquito de los Rolling del folk que venían haciendo y encarar ya directamente el rock clásico, un álbum característico en eso. Bowie apoyó a Jagger en las voces para hacer esta canción. Se llevaban muy bien. Bowie y Jagger, incluso hay historias. ¿De qué? No ¿De lo qué vamos tipo? A ver. Y están prohibidas contarlas a esta hora, pero hay historias de... ¿De que están prohibidas contarlas a esta hora? Están prohibidas contarlas a esta hora, vamos a dejarlas ahí, pero les gustaba mucho encontrarse, cantar y bailar arriba de las mesas con mucha gente alrededor. Exactamente. Es también la antesala de la llegada de Ronnie Wood a la banda. Bueno, It's Only Rock and Roll, el como lo dice el disco entero, es justamente es puro rock and roll. El álbum alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos. Top. Y el número dos en el Reino Unido. Eso es casi lo que... top. Exactamente. Jagger, que ya es un Sir a esta altura del campeonato, ya lo nombró la reina, Sir Jagger. Es una persona que no es de este, claro, de este universo. Cosa loca que siempre me produce la cuestión de los Rolling, tiene que ver con la adaptación argentina, ¿no? Al Rolinga, que vos decías, me decían Rolinga, y la vestimenta que usa el Rolinga, que se usa acá, que se determina, nunca lo usaron los Rolling, esa vestimenta. Se convirtió en la usó Juanse, no sé quién fue el primero acá. No, Juanse imitaba a Mick Jagger. Y los jeans y toda esa cuestión. Yo no vi a Jagger nunca. Esa es topper. La cultura popular que adopta. Claro, y lleva forma. Ahí. Y ahora viste que acá somos. Bueno, ahora, ya hace mucho tiempo, ahora está todo mucho más cruzado y no pasa nada. Por suerte, hemos evolucionado. Y no es que si escuchás esto no podés escuchar lo otro. Si te vestís así no podés entrar acá. Pero es un estilo. Pero es un estilo y es un estilo argentino, argento por completo. Totalmente. El de los Rolingas. El flequillo, la topper. Exacto. En ese momento se usaban unas chalinitas, unas cositas. Las chalinitas, me decían las chalitas de alambre, que también se usaba mucho. Colgaditos acá en el cuello, con la chalina, con el resto de chalina. Como ya tengo muy gastada la chalina y me lo pongo acá en el cuello, total, lo llevo atadita hasta que se desarma. Campera de jean nunca pude usar de chico, me hubiera gustado. Campera de jean. Pero no me da. Y los Rolling siempre. Yo era punky de chico, entonces yo no iba a andar con campera de jean porque no me dejaban entrar. Pantalones rotos, jeans gastados. Pedí una de cuero en un momento, a lo Vicious, con Leaky Paper, escrita toda con Leaky Paper. Y una remera de los Sex Pistols que la usé, no sé, casi 6 meses seguido. Hasta que, bueno, me di cuenta que ya no la podía usar más, que algo tenía que hacer, y me compré otra remera, una de Todos Tus Muertos. ¿Alfileres de gancho? Nunca. Alfiler de gancho no, anduve con un candado colgado del cuello en algún momento. Porque es muy característico el alfiler de gancho. Sí, de aritos. El alfiler de gancho va en el pantalón cuando se te cae. Claro, te estaba pensando en De Pascual. Yo también me lo imaginaba por Punta Alta, vestido de Sid Vicious, en pleno centro de Punta Alta, o de Mick Jagger, ¿por qué no? Sí. ¿Usted cómo se con viene? Una púa colgando del cuello también. ¿Cómo se vestía el chico? Eso sí que estaba prohibido por allá. Pero bueno, con el corte taza no había ningún problema. Señorita Diciani, a usted la veo. Al día de hoy la veo todavía vestida un poquito punky de vez en cuando. Vestida rock la veo, pero vestida punky también la veo en la actualidad. Eso no importa, pero sí... De hecho la remera que tiene puesta es punky. Digo que fui a ver muchas veces a Los Piojos, eso delata mi edad, por supuesto. Muchos una de las bandas vestido. Que más fui a ver. Uno de esos recitales fue el de 1999. En el Estadio Obras. Sí. Hicieron 3 días seguidos, 7, 8 y 9 de mayo en el 99, Los Piojos ya explotando, encarando arriba. Porque yo su tengo la historia fama. De un integrante de esta emisora, uno de los operadores, estuvo en el recital frustrado de Los Piojos que se hizo acá, en donde eran los estudios de América 2, que lo suspendieron porque faltaban las ventas de entradas, principio de la década del 90, principio si no fue 90. 91, 92. ¿Usted habla del que usa la campera de jean? El que usa la campera de jean, exactamente, el más piojero de nosotros. El más piojoso, debe estar ahora movilizándose. No sabemos dónde está en este momento, pero sí que fue al recital. Está en camarines. Y levantaron el recital de Los Piojos, así que tenemos acá al operador que estuvo en el recital que se levantó por falta de entradas de Los Piojos. Estaban peor que Mambrú, Los Piojos en aquel momento. No vendían una entraña, los familiares venían. Bueno, pero en 1999 tocaron la fama. Los familiares llegaron afuera, no entraban, le dijeron, mirá, claro, no podemos hacerlo entrar. Esos 3 días, bueno, en ese recital de Los Piojos, en esos días, porque en realidad fueron varios recitales, 7, 8, 9 de mayo en el Estadio Obras y el 23 de enero también de ese año en Villa Gesell. Estamos hablando del disco que se grabó en vivo, que se llama Ritual, disco que seguramente lo habrás escuchado. Ritual no tanto, che. ¿No tanto? Porque no he escuchado Los Piojos. Mis amigos que escuchan Los Piojos, yo ahí en la casa de mis amigos he escuchado Los Piojos, pero nunca en casa puse Los Piojos. Tengo acá amigos en común. Ay, ay, ay, ¿nunca escuchaste? Ay, ay, ay, no. El que escuché fue Chuck to Chuck, que es el primero, ¿no? El primero. Ese lo llegué a escuchar por mi hermano, que lo tenía en casa, entonces lo escuchábamos en casa. Pero después no, Azul, todo. Agua. Tenemos conocidos en común que sí escuchan mucho Los Piojos y los he escuchado de por ahí. Chuck to Chuck, que ya tiene unas subversiones. Por ejemplo, Gira Gira, que creo lo que hemos ha pasado aquí, por acá. La hemos pasado aquí, exactamente. Sí, yo de ese disco escuché Agua. ¿Cómo no, pero Agua es de Azul. Pero está en Ritual también. Agua, claro, sí. Ah, porque Ritual es medio compiladito, ¿no? Hacen claro. Un vivo compilando canciones. Y 2004 en el Estadio Único también. Laurita, usted estuvo sí, pogueando ahí. En el 2004 sí, también. ¿Estaban todavía? 2004, creo que fue el ahora último anda como año. Loco Ciro. Ahora está con los persas. Suenan bien, che. Exactamente. A mí con el tiempo me empezó a caer más simpático Andrés Ciro. De chiquito, bueno, era punk, ¿viste? De punk no me gustaba ni el Flaco Spinetta. Este recital fue famoso por la intro a la canción de Maradona. Ah, mirá. Dicen que está por un sueño. Eso escuché capaz que... No tenía el ritual del disco en vivo de Los Piojos. Por eso capaz no escuché la versión esta. Y tiene Zapatos de Gamuza Azul, que es también una versión de Carl Perkins. Mirá. Por ejemplo. Y entre otras, está It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones, que por supuesto, cantada en argento, suena divertida. Suena divertida. Suena divertida. ¿Está siendo suave o estás queriendo decir? No, suena divertida, bien. Suena linda. Pensé que iba diciendo suena... Es otra cosa. No, bien, joya. ¿Vamos a escucharla? ¿Escuchamos? Sí, me parece que sí. Yo pudiera la mente conmover. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Nos olvidamos de preguntarle a la señorita Laura Diciani cómo se sentía con las cámaras adentro del estudio, cosa que no nos vamos a olvidar de preguntarle al señor Laureano Barrera, el periodista con más onda. El periodista canoso con más onda de la provincia de Buenos Aires, que está aquí en el piso. Está aquí en el piso con nosotros, Laureano, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? A nosotros ya nos estamos casi aclimatando. El señor de Pascuales salió, es una actuación. No, usted lo brillante. Veo, a usted lo veo muy natural ante las cámaras. Sí, la natural es la transpiración que siento. Sí, sí, bueno. Recién tuve que haga mano a mano con la cámara. Usted no, sabe, ahí somos gente de radio nosotros. Cambia por completo el asunto. Acá miramos al operador, al productor, pero que te mire una cámara y una periodista. Usted tiene que aprender de 360 TV, esas cosas, ¿vio? Que sí. Está la radio, pero también están las cámaras. Ah, el Aloto lo he visto ahí, 2x3. Se van tuneado ya, es una cosa que no es tan de entre casa como acá. Sí, digamos, ya está, ¿no? Preparado, ya claro. No es una excepción la cámara. Hay maquillaje, hay otras cositas. Presupuesto. De hecho, nos ofrecieron maquillaje, ¿sí? La señorita Silvana Fasolari, pero después nos vio la barba y dijo, chicos, no, medio que no tiene ningún tipo de sentido. Un pastiche. Acá en la frente les puedo, claro. Me puedo maquillar. Un poco a mí no me vendría mal. Poquito capaz ahí donde brilla, pero bueno. Hay una campaña solidaria de pelucas. Sí, hablé con la gente de tu universidad, igual que los planos arrancan del ojo para aquel lado. Usted tiene, del ojo para adelante. Tiene ciertas condiciones como... ¿no? Firmamos... ¿Qué perfil prefiere? Eso es lo que todavía no me di cuenta. Después voy a hablar con los dos camarógrafos que me digan cuál es el que más va para a partir de ahí empezar a explotarlo, mi perfil más, televisivo. Siempre caminando de un solo lado, ¿no? A los Gerardo Romano, ¿no? ¿Cuál era uno que no sé, que se entrevistaba y se ponía así de un lado solamente? No sé. Le podemos preguntar a Tobías y a Pablo. Saludamos nuevamente a la gente de TV Universidad, acá muy amablemente ha venido. Tobías y Pablo, le vamos a preguntar cuál perfil me conviene más. Claro. Y por favor, que no le suban mucho el diafragma para que no brille tanto la pelada. Básicamente. Claro. Le comento un detalle. Dijeron que querían venir hoy porque justamente venía el periodista canoso con más onda. El señor Laureano Barrera, no. Que nos ponemos a hablar de esto. Un día vamos a hacer una columna de interés general, así de cosas de la vida, no sé. Lo lindo de la radio era que ustedes podían generar cierto misterio, digamos, y nadie sabía si eso era cierto o no. Ahora se va a develar la estafa, digamos, el pelado Laureano que viene cometiendo. Déjeme antes todos los jueves, sí. Agradecer a Laura y a Raúl las facturas que nos han traído. Excelente, no vamos a decir la marca porque no queremos pasar un chivo gratis, pero de una de las más top. De la City platense, me parecía. Me asienten con la cabeza una platense de ley. Le han dado en la tecla. Impresionante lo de Pascual y la rapidez con la que resuelve estas cosas. Son una cosa impresionante. Excelente las medialunas dulce y excelente las medialunas saladas. Si quieres se lo explicamos al señor Barrera. En la tanda, no, en la tanda. En la tanda, por favor, porque quedé afuerísima totalmente. Yo no sé si por ahí es que estoy medio lento y no entendí. Pero... ¿Hubo fútbol? ¿Ayer? No, hubo neumonía. Ah, viene en el franca. Y tengo un mes de reposo. De reposo. Sin transpirar, esto implica. Bueno, nunca transpiro mucho cuando juego porque un poquito parado, pero. Saben con la pelota tampoco tienen que correr. Y no necesitamos tanto. Es mirar un poco abajo, la cancha. Para eso existen otros jugadores. Claro. Que tienen que correr, señor Barrera. Bueno, es que ahí iba, ¿no? No es que me iba a dejar en ese lugar tan bajo. Pero no, prescripción médica. Bien, sí, nos enteramos la semana pasada, nos preocupamos, después nos enteramos que no era tan preocupante como sonaba cuando usted lo escribió. Y no. En la cual esto dijimos, bueno, capaz que de acá El momento más preocupante fue el cuando me levanté 3 a.m. con un dolor intenso en el pulmón. Fuerte. Y yo no sabía, por ahí el pulmón, el corazón, dije, bueno, un bobazo. Andan en por este ahí momento. Cerca, la que me falta, ¿no? Estoy yendo. Adiós. Sin duda, dejo unos WhatsApp. Bueno, che, dejo, fíjense. Sí, una bici a mi hijo, alguna herencia no tan pesada. Sí. Pero bueno, no, acá estoy. Bien, bien. Bueno, lo notamos bien igual, ¿eh? Lo notamos lindo. De color de cara. Color de cara así. Rosagante, que le dijo una vez Rosagante. Feynman a Charlie. Bajaba Charlie, que recién se había tomado 124 pastillas para editar el tratamiento de recuperación. La tía de Charlie, el actual Charlie. Y lo ve y Charlie hablaba todo en cámara lenta. Sí, viste que se trababa. Y le dice Feynman, se te ve espléndido, Charlie, espléndido, rosagante. Y Charlie le habló 4 palabras en 3 minutos, claro. Pobre. Ahora ya está mejor, Charlie, habla mucho más, he corrido todo. Pero en ese momento estaba reempastado, pobre Charlie. Pero bueno, eligió vivir y lo respetamos, por supuesto. Eligió vivir. Yo chicos, también. Justicia y derechos humanos. Menos mal que está el señor de Pascuales, que hubiera sido un buen preceptor. Hubiera sido un buen preceptor. Hubiera sido un buen preceptor. Sí, sí, exactamente. Laureano Barrera, usted dirá, hay mucho de derechos humanos, no, hemos estado hablando con el señor Matías anteriormente, está lo del tema Checolás puntualmente, que imagino alguna consideración usted tendrá también, pero hay otros temas que tienen que ver también con derechos humanos y juicios. Sí, exactamente. Primero, la movilización, ¿no es cierto?, del día de ayer en frente de los tribunales federales para pedir, como se lo viene haciendo en las últimas semanas, digamos, que no se efectivice la prisión domiciliaria a uno de los mayores responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires y que continúe donde en definitiva está, que es un hospital en la cárcel de Ezeiza donde la última medida del juez del día de ayer lo envía nuevamente, ¿no?, al hospital que está en la cárcel de Ezeiza, la cárcel federal de Ezeiza, porque recordemos que había sido enviado también por otra orden del juez Kreplak, de primera instancia, había sido enviado a una clínica privada. Claro, no la, penitenciaria. No penitenciaria, claro. Por una huelga de hambre que había iniciado Echecolás pidiendo, digamos, presionando en esta ola, ¿no?, en esta ola de los últimos meses en los cuales muchos de los represores condenados por delitos aberrantes de lesa humanidad están volviendo tranquilamente a sus casas. Bueno, la presión que se le ocurrió a Checolás, que estamos acostumbrados a verle este tipo de maniobras, digamos, fue iniciar una huelga de hambre, perdió mucho peso, el juez pidió 2 informes al cuerpo médico forense que efectivamente decían que había perdido mucho peso por la huelga de hambre que duró 25 días, ya la levantó, este último sábado, digamos, levantó la huelga de hambre, y recomendaban enviarlo a una clínica fuera de la cárcel para que se lo pudiera controlar mejor. La clínica 2 de abril hizo nuevos informes médicos, pero parece que no le gustó tanto su nuevo destino a Echecolás y su propia defensa. Este es un dato, digamos, un detalle que no ha salido mucho. Es su propia defensa la que pide que se lo vuelva a llevar a la cárcel de Ezeiza desde la clínica privada en donde estaba. Porque imagino yo que lo que él pretendía con esta movida era volver a su casa y no que lo sacaran en una clínica privada. Aparte que estaba dado lo de la clínica privada, que todo lo que él tenía que hacer, lo que se le tenía que prestar, los servicios que se tenían que prestarle, lo podía hacer en el hospital de la cárcel. Sí, que exactamente. Estaba ahí, y creo que sí, iba por ahí, que ya esperaba enfermera particular en la casa, no clínica privada. Con esto se puede decir que estaba mejor en Ezeiza que en esta clínica privada. Totalmente, porque pidió, la defensa suya presentó un escrito pidiendo que se lo devolviera a la cárcel de Ezeiza, viendo que su destino, al menos inmediato, no era su casa. Ahora, la cuestión jurídica, su situación jurídica más técnica es, él está, digamos, hay un tribunal oral que por las causas en las cuales estaba condenado decretó que merece el privilegio de la prisión domiciliaria y el juez Kreplak es un juez que lo está investigando en primera instancia, es decir, que todavía no ha sido juzgado por esos delitos y es el que lo mantiene todavía a Echecolás en la cárcel. Claro. Las movilizaciones populares y los organismos de derechos humanos tienen que ver con que también se revoque ese privilegio de prisión domiciliaria que le otorgaron los jueces del Tribunal Oral y una Cámara Federal. La cuestión de Echecolás sigue siendo tema escabroso, ¿no? Uno lo piensa y la cantidad de consideraciones que se tienen para con una figura como Echecolás y a veces ve la justicia uno accionar en otro sentido y no lo puede creer que sea tan diferente el trato que se da. y todo lo que estaba comprobado, digo, y los López y los papelitos de la mano de Checolás provocando todo el tiempo, dando a entender justamente que tiene que ver con la segunda desaparición de Jorge Julio López, y sin embargo, la contemplación que se tiene es un tema, ¿no? A mí la verdad que me indigna, sí. Y lo ves que me quedó grabado también de vos, que hablamos el otro día acá, Laurian, que nos planteabas, pueden, pero no deben los jueces, pueden, tienen la facultad para poder hacerlo, pero no es obligación que si cumple todos estos requisitos lo pueda hacer. El otro día hablamos con el juez Rosanqui, nos comentó que él no puede hablar mucho del tema de Checolás por cuestiones de la investigación y él no estar adentro, bueno, una serie de cuestiones que no pudo hablar demasiado del tema, pero también nos planteaba esta cuestión. Por más que se cumplan todos esos requisitos, el juez igual incluso puede no otorgar la domiciliaria si considera justamente que la persona que está no merece prisión domiciliaria. Bueno, y ahí aparece la figura, el rol político de la justicia y de cada magistrado. Exactamente, incluso te digo más, si nos vendáramos los ojos y simuláramos no saber quién es el Checolás y dijéramos es un viejo condenado por crímenes que tiene más de 70 años y tiene estas características físicas, hay dos informes médicos del cuerpo médico forense que dicen que está en perfectas condiciones de salud para seguir detenido donde está. Entonces, incluso si nos olvidáramos quién fue para la tampoco historia de este país, tampoco habría méritos para devolverlo a su casa. Entonces, estamos viendo que hay una situación ahí donde hay un contexto político que está posibilitando que tipos como Checolás vuelvan a sus casas en esta etapa de su condena, digamos. Al 670-5190 nos escribe Adriano Prandi, que escribe justamente mes a mes algunos fragmentos, y ustedes hablaban de la justicia. Él dice, se olvidan que la señora de la balanza tiene los ojos tapados para evitar ser parcial, no para evadirse de la totalidad de las evidencias y así condenar a las víctimas e indultar a los victimarios. Sin duda. Señor Leonardo Barrera, esto es Checolás, mucha ayer gente en la calle, también la presión social que está habiendo ante el tema pone a que, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos tenga que salir a plantear una especie de cuestión de que no está de acuerdo con una domiciliaria de Checolás. Digo plantear y lo pongo entre comillas porque no hay una decisión política que se note que va hacia ese lado, sino me parece que hay una presión social que incluso se está tornando mediática, que lleva a Bruj a declarar lo que ha declarado y a formar parte aparentemente de este intento de pedir la no domiciliaria para Checolás. Sí, por supuesto. Diría yo más bien que todo lo contrario, digamos, que la convicción ideológica del gobierno de turno, digamos, lo que está convencido es que tienen que terminar en sus casas y que en este momento, como vos planteás, es una cuestión completamente estratégica, digamos, de salir a pedir mediáticamente la revocatoria de esta prisión domiciliaria. Y es un poco hasta gracioso, ¿no? Porque pensemos en abstracto y en ese discurso tan remanido y tan repetido de no influir sobre el Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial, y cuando las condiciones políticas lo ameritan, salen con un comunicado claramente a incidir en una cuestión que es, si hablamos de la división de poderes, que es potestad del Poder Judicial. En lo formal, sabemos que las cuestiones políticas, por supuesto, que inciden en las decisiones de la justicia, pero todo este discurso que ellos levantan desde el primer día de gobierno de no incidir en los poderes y dejar que la justicia actúe, lo digo con muchísimas comillas, porque claro que hay una ironía, digamos, esto no corre, al parecer, cuando la situación política lo amerita y salir, digamos, a pedir este reclamo muy tibio de... Lo podrían haber hecho hace 10 días y por eso supuesto. No sucedió. ¿Cómo anda de tiempo, señor Barrera? ¿Cómo estamos? No, estamos bien, ¿no? ¿Podemos escuchar una canción? Sí, cómo no. ¿Le parece a usted, señor De Pascuale? Le preguntamos al preceptor si nos deja. Me parece bien porque después Laureano nos va a hablar del comienzo del juicio por la CNU. Ahora suena Lila Downs, Niña Pastor y Soledad haciendo... Chacarera para mi vuelta. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. (Risa)

pero seguimos con el señor Laureano Barrera en el piso, porque estábamos hablando de CNU, estábamos hablando de derechos humanos y juicios, con fecha. Sí, estábamos hablando del señor Echecolás y no estábamos hablando tanto del juicio de CNU, que a propósito se ha hablado bastante poco, y es un juicio que va a ser trascendental para la ciudad de La Plata, sobre todo porque esta ciudad fue una de los lugares donde más operó la CNU y donde fue una de las sedes, una de las cabeceras de esta banda parapolicial. Y el juicio, después de posponerse durante 8 días, porque estaba planificado para comenzar el viernes pasado, una discusión entre los jueces, un juez que renunció a último momento, un día antes de comenzar, luego se echó para atrás y dijo que sí, que podía, que no estaba tan mal de salud como había dicho. Sus colegas del tribunal dijeron, bueno, ahora ya está, ya renunciaste, no aceptamos. Luego se nombró otro juez, Alejandro Esmoris, y ahora parece que ha sido otra vez pedido que se aparte por la querella de algunos de las víctimas. Así que estamos en veremos todavía qué va a pasar, pero aparentemente todo hace prever que va a iniciarse finalmente el juicio el próximo lunes a los miembros de una patota de la CNU, que es una sigla que significa Concentración Nacional Universitaria, y que fue una patota parapolicial ligada a la ultraderecha del peronismo, que actuó con una dinámica, una lógica muy parecida a la de los grupos de tarea de la dictadura. Casi, ¿no? Estuvimos hablando aquí, incluso entrevistamos a un autor de un libro que tenía que ver justamente con la CNU, que nos contaba también cómo después, previo a la dictadura, durante la dictadura y en la democracia también, se ocuparon y se metieron en distintos cargos durante los gobiernos democráticos, gente que formó parte justamente de la CNU, que fueron, claro, esos grupos previos de tareas. Exactamente. El tema es que, a diferencia, digamos, de los grupos de tarea militares, ellos comenzaron en una militancia política. Claro. Comienzan a militar muy jóvenes, digamos, a fines de la década del 60, a principios de la década del 70, en el sector más reaccionario del peronismo, y cuando había, en una época de tanto enfrentamiento y de tanta contradicción al interior del peronismo, lo que hubo fueron enfrentamientos armados, digamos, enfrentamientos entre muchísimas comillas, porque si bien hubo organizaciones armadas que respondían a la izquierda o a los sectores más progresistas, otra vez volvamos a preguntarnos la izquierda del peronismo, pero es un debate muy amplio. En definitiva, lo que se va a juzgar son crímenes que sucedieron antes del terrorismo de Estado, pero también después, ya durante el terrorismo de Estado, y como vos bien decís, estos personajes después se reciclaron porque tenían contactos políticos y se reciclaron en el Partido Justicialista. El Pipi Pomar es uno de los imputados, estuvo hasta hace 2 o 3 años en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, muy ligado incluso al gobierno anterior de Bruera, con muchos contactos políticos, y el Indio Castillo, que era un tipo más, el otro imputado, el segundo imputado, era un tipo más de acción, pero también en la década del 90 estuvo vinculado al Modín de Aldo Rico, a la parte, digamos, muy, muy, muy retrógrada, con atentados armados, apoyo en las sublevaciones carapintadas, bueno, etcétera. Una carrera criminal que nace por allá por el principio de la década del 70 y terminó hace muy poquitos años, cuando el Indio Castillo fue capturado por última vez en el año 2011. Sí, un tema que poca trascendencia tiene, o poco nivel de masividad tiene justamente lo de la CNU, lo que fue, y me parece interesante esto que vos planteás también, Laurian, de la militancia política que tenían, que termina deviniéndose en grupo de tareas previos, porque operaron en tiempos donde todavía la dictadura no estaba instalada como tal, sí que ya se venía a venir el clima, sí que se venía la etapa previa, pero comienzan a funcionar de ahí, y después esta misma militancia política es la que permite también que se reinserten en la democracia, que incluso, no me acuerdo ahora el entrevistado, que era de Mar del Plata, se me fue el nombre del entrevistado, pero que nos contaba cuánto tiempo duraron después en cargos democráticos hasta que se pone el ojo en lo que había sido la CNU. Estuvo casi ocultado durante muchísimo tiempo, no así el aparato militar, que rápidamente comienza a visibilizarse y a darse nombres y apellidos, más allá de que siguieron en funcionamiento o no, pero lo de la CNU tuvo como corrido y mucho tiempo invisibilizado. Exactamente, y tiene que ver también, o creo que en gran medida tiene que ver, con que la CNU justamente actuó antes del terrorismo de Estado. Y esa discusión de si los crímenes que sucedieron antes del 24 de marzo de 1976 también correspondían a un aparato represivo que actuó con el aval del Estado, claro. Esa discusión fue posterior, empezó en 2008-2009, porque incluso la causa que investiga los crímenes de la AAA estuvo muchísimo tiempo denegada por la justicia y fue aceptada recién hace algunos años. Y con la CNU pasó lo mismo. ¿Qué pasa? Digamos, estos crímenes son imprescriptibles, por eso se están juzgando 40 años después de sucedido, al igual que los crímenes que sucedieron durante la dictadura cívico-militar. ¿Pero por qué? Porque la CNU actuaba con el aval del Estado. Claro. Eso es lo que dicen los fiscales que han elevado a juicio esta serie muy pequeña, aclarémoslo, esto es muy pequeña de casos, son solo 2 imputados por 7 víctimas, cuando se calcula que la CNU tenía más de 100 miembros y que han cometido casi 100 asesinatos, por lo menos. Fíjense qué porción tan pequeña se va a empezar a juzgar este lunes. Ahora, ¿qué dicen los fiscales? Esto estaban los decretos que había firmado aquellos famosos decretos de aniquilar a la subversión que había firmado Estela Martínez de Perón. Aparece Rucauf ahí. Aparece también dando vuelta, ¿no? El amigo de Rucauf también firmando esos decretos. Estaban no solo estos decretos que, digamos, mostraban una voluntad del Estado de aniquilar, así con esos términos quedó escrito en la norma, digamos, hablaba de aniquilar a la subversión, pero además. Además de esta norma que le daba cierta pátina, digamos, de legalidad, estaba toda la cuestión de los vínculos con los que actuaban. Actuaban con Zona Liberada de la Policía, tenían vínculos con la AAA. Una parte de ellos estaban muy, muy vinculados al gobierno de Victorio Calabró en la provincia de Buenos Aires en 1974, que respondía a lo más reaccionario del peronismo en ese momento. Era como el correlato, digamos, de un López Rega y Isabelita en el gobierno nacional, claro. Y ahí hubo una persecución muy dura, tanto a la parte de la tendencia o de la juventud peronista, como al Partido Comunista y los partidos de izquierda. Esto se dio, digamos, sin ninguna diferenciación. Las víctimas eran tanto gente que militaba en la parte progresista del peronismo como partidos de izquierda. No había diferencia. Exactamente. Lo que sucedió fue esta persecución. Las zonas liberadas que están comprobadas de la policía, digamos, incluso hay documentos de inteligencia de la DIBBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde ya se nombraba la conformación de la CNU, había un organigrama donde tenían como si fuera una estructura militar, claro. Digamos, había un jefe, había... esquema organizativo, exactamente, desarrollado todo. Había lugartenientes, había soldados, digamos, funcionaban con ese esquema. Y además se mencionaba quiénes eran los jefes, dónde estaban las sedes, había un partido. Todo el mundo sabía en ese momento porque todavía, a diferencia de otras etapas históricas muy, muy, un poquito posteriores, todavía la militancia política era un trasfondo que tenían esos crímenes. Se decía que se estaba combatiendo a los zurdos, digamos, ¿no? Y había como todavía una retórica política bajo esos asesinatos. Entonces, todavía decían, los miembros de la CNU decían, yo soy de la CNU, digamos. Claro, se reivindicaban. Exactamente. Eso después, con la clandestinidad en la que actuaron durante la dictadura, bueno, fue un poquito más solapado, ¿no es cierto? Pero bueno. Eso era. Sí, porque está bueno también en este contexto que estamos viviendo. Volvemos a transitar otro septiembre sin López, todo lo que esto significa y la temática de derechos humanos que vos traes semana a semana, Laurian, que nos parece interesante, que nos parecía interesante antes, que nos parece interesante ahora, y esto también está bueno poder explayar sobre estos temas que poco se conoce, poco uno también ha estado en discusiones al respecto, información que maneja, por eso cada vez que lo ponemos de manifiesto arriba de la mesa, está bueno también enterarse cómo funcionó todo ese entramado que fue los crímenes de lesa humanidad, que fue el terrorismo de Estado, que fue cómo el Estado de distintas maneras, utiliza los aparatos que tiene para, si quiere, hacer desaparecer a una generación entera, como fue quizá lo que pasó aquí en este país. Julio César Garachico era policía de la provincia de Buenos Aires, estaba en la regional, en una de las regionales de la policía de la provincia de Buenos Aires, era el uno de los principales apoyos que tenía la CNU para actuar, liberaba la zona de la policía, y Julio César Garachico está mencionado tanto en el secuestro y las torturas de Jorge Julio López en la primera ocasión, como sospechado de haber participado en el segundo secuestro de López durante el juicio a Checolás. Entonces, acá no, digamos, todos estos temas están estrechamente vinculados. El terrorismo de Estado en La Plata tuvo sus singularidades y sin dudas había ahí una conexión muy aceitada entre lo que era la CNU y lo que era el terrorismo de Estado posterior. Incluso, aunque, fíjense las paradojas, aunque esta patota de la CNU fue detenida el 30 de abril de 1976, 11 días después de cometer el último delito por los cuales se lo va a juzgar, son detenidos la banda del Indio Castillo y un montón de tipos más que no están ahora sentados en el banquillo. ¿Por qué? Porque eran inorgánicos a las estructuras de la dictadura militar. Estos tipos entraban, robaban todo, no quiere decir que no robaran los milicos, sino que eran tipos que estaban desatados, se sentían con una impunidad total. Total, sí. Hasta el punto de que eran, digamos, problemáticos para la propia dictadura. ¿Qué hacen? Se les salían de las reglas de poder violar todos los tipos de derechos humanos, estos tipos iban más allá todavía. Una cosa increíble. Y un dato muy curioso y que se corresponde con esto, es que muchísimos de los testigos que van a declarar en este juicio lo hicieron bajo identidad reservada porque tenían muchísimo miedo. Me decían en el juzgado, no vimos ni en las causas judiciales que investigan los crímenes en centros clandestinos el miedo con el que llegaban los testigos a declarar en este juicio, en esta causa. Eso tiene que ver también con que hay muchísimos de ellos que todavía están sueltos, que no han sido detenidos. Pensemos, hay solo dos detenidos, sí. De un montón que han sido mencionados, porque hay investigaciones incluso periodísticas, una muy importante de Miradas al Sur, del diario Miradas al Sur, que durante muchísimas ediciones se ocupó del tema y identificó a muchísimos, incluso con testimonios de arrepentidos, a muchísimos miembros de la CNU. Están mencionados, están detallados los crímenes que cometieron y no han sido procesados ni condenados en la justicia. Hay muchísimo camino todavía por recorrer y, como decíamos hace un ratito, solamente se van a juzgar el secuestro y el homicidio de cuatro personas, que son Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Guillermo Miceli, Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, y el secuestro de Roberto Fiandor, que tiene una historia increíble porque a él lo secuestran el 12 de febrero, la misma noche que lo secuestran a Carlos Antonio Domínguez. Los dos trabajaban en el hipódromo de La Plata, donde había un conflicto sindical muy grande entre los sectores más reaccionarios con los más combativos. Y lo que sucede esa noche es, salen en un raid la gente del Indio Castillo, fue reconocido después esa noche, secuestran a Fiandor en su casa, lo meten en el baúl del auto, siguen hasta la casa de Domínguez, secuestran a Domínguez, claro, los llevan a Magdalena para fusilarlos. Fiandor logra abrir el baúl del auto cuando llegaba a Magdalena, se tira en medio de la ruta, digamos, y los lugareños lo esconden esa noche y se salva, sobrevive a la masacre, algo muy parecido a lo que pasó en la masacre de José León Suárez, por ejemplo, donde hubo hay un paralelismo quizás ahí. Y bueno, Carlos Alberto Domínguez, por supuesto, que aparece con el sello distintivo de la CNU. ¿Cuál era? La tortura. Incluso en un camión frigorífico, nombran los testigos que tenían en medio del campo para torturar, y luego eran fusilados con muchísimos disparos, donde participaban todos los miembros de la banda para que ninguno quedara excluido, digamos, del asesinato, una especie de pacto de sangre, y los cuerpos aparecían en distintos lugares, descampados, arroyos, llenos de balas o en fosas comunes, en, claro, cementerios, que fueron identificados recién en la década del 80 con la llegada de la democracia. Este era el sello de la CNU antes de la dictadura, siguió siendo después, y una vez que fueron detenidos y presos en la Unidad 9 el 30 de abril de 1976, rápidamente comenzaron a salir. Tenían salidas, pero no salidas para visitar a la familia. Tenían salidas para operar con la patota y después volver a donde estaban detenidos. Esto lo cuentan muchísimos de los presos que estaban en la Unidad 9 en ese momento, como ellos salían a operar con la patota y después volvían a su, entre muchísimas comillas, detención. Y lo más paradójico o triste de todo es que después, como esa causa judicial en la cual a ellos se le arma para detenerlos, se mencionaba que eran subversivos, ellos pidieron la indemnización después, claro, con el tiempo, como si fueran víctimas del terrorismo de Estado. Sí. Por suerte se los detectó, no se les dieron esas indemnizaciones, pero hasta, al grado que llegan, hasta, ¿no?, ese cinismo llegaron, ¿no?, de pedir la indemnización por muchas de las víctimas que ellos habían ayudado a asesinar y a desaparecer. Señor Laureano Barrera, le agradecemos como siempre. ¿Queda algo más que alguna pastillita? Sí, hay un dato importante. Hoy termina el juicio por el centro clandestino La Perla en Córdoba. Es el juicio más largo de la historia judicial argentina. Empezó en noviembre de 2012. Tuvo más de 700 audiencias. Hay 43 represores que hoy mismo se va a conocer la condena, la sentencia que tengan. Esperemos que no acompañe estos tiempos y sean condenas ejemplares las que tuvieron tipos como Menéndez, tipos como el Nabo Barreiro, tipos, digamos, tremendos con sus víctimas, sí, en uno de los centros clandestinos que fue más grande de los que operaba el ejército, además de Campo de Mayo, ¿no? ¿No es cierto? La Perla en Córdoba, cerca de ahí de Carlos Paz. Le agradecemos, señor Laureano Barrera, como hasta siempre. Hasta el jueves que viene. Aquí pasó entonces la columna de Derechos Humanos y con la previa de Interés General, por supuesto, acerca de nuestra adolescencia, nuestra infancia y los deportes que practicamos o dejamos de practicar, con el periodista con más onda de toda la provincia de Buenos Aires, el periodista canoso con más onda de toda la provincia de Buenos Aires, el gran Laureano Barrera, al cual nos alegra tenerlo de vuelta aquí en el estudio. Señor De Pascual, un poquito de música, temperatura. Tenemos música. Antes déjeme decirle a nuestro señor compañero periodista canoso con más onda, ¿qué título? Que largo. Se puede... Usted que sabe de título, es largo el título, ¿no? Hay que acortarlo un poquito. Pero era un título con bajada y todo. Sí. 17 grados afuera. Así bien, que, bien, lindo clima. Sí. Sáquese la camperita, usted que se tiene que cuidar lo puede disfrutar. Hay viento norte, no hay viento sur, no le va a pegar el chiflete por abajo. Tampoco, no se preocupe si no trajo el burlete. Pip. Pic. Un poquito de música. 17 grados, me gustó el número, ¿eh? El 17 me gusta, de hecho. Ya de antemano, por más que sean grados, lo que sean, me gusta. Por más que se diga que el 17 es la desgracia. ¿Es la desgracia? Sí. Mira, bueno, ahora capaz que me gusta un poquito menos. Vamos a escuchar un poquito de música. Y hoy tenemos columna debut, otro debut, aquí en la emisora. La señorita Rosario Bernasconi. En breve ya estará con nosotros, pero antes, Kenny Arcana era, ¿no es cierto? Kenny Arcana, lárguelo. Jorgense. Y a urgence, la terre tremble. Et l'homme se divertit tout fièrement. Jusqu'à ce que la somme le vertige. D'un cycle, d'un temps, la matrice en somme éperfie. Nous perce de roman pour nous endormir hyperfie. Éternel présent, alors remercie les restes. Dernière oppression, plus grande que tous ces vestiges. Juste à maison, nous rêver que de prestige. Prisme de la raison, ton royaume est devenu presque. On ne peut s'échapper, attaché comme une presqu'île. Le respite à devenir humain, la vie nous destine. On les voit s'acharner sur les plus pauvres vestiges. Ignore tout de la douleur, faudra qu'on extire. Roi du monde moderne n'a aucune modestie. Veut des gosses à souiller, des filles de joie et des domestiques. Tente sur nous ces lois, suicide collectif. On s'est trop détruit, même pire, allez leur dire qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites, ouais. Y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout, partout elle sème la peine. Écoute, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Canon sur la tempe, l'être humain se suicide, ouais. Y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. C'est ça les tabous ici, la folie est partout. Toutes les idées nouvelles, la société désapprouve. Normal qu'on pète les plombs, génération et à genoux. On ne sait ce qu'est l'amour, nos dirigeants sont des voyous. La terre tremble et l'homme s'est perverti. Tout tellement, il s'est éloigné de l'esprit. Boutique, nouveau temps, l'ancien monde qui sexe. La graisse qu'il sent, l'âge prise et qu'il s'exprime. On souffle le nez dans l'urgence, nous on reste. Ils disent qu'il n'y a aucune chance parce qu'il a sous-estime. Leur monde n'a plus de sens, tous ceux qui vont vers le pire. Respire ici, c'est à chaque jour suffit sa réprime. Sur, mené sur, les nerfs sur, on déprime. On étouffe car y'a plus d'air, donc tant qu'on peut on s'exprime. L'homme a commis l'adultère, sa perversion il exhibe. Il maltraite pour se donner l'impression qu'il existe. Il danse sur sa tombe et de son ami s'exile. La fureur dans le sang, tue les flammes qui s'excitent. Regarde la terre tremble, entend la terre crie, nous avertit. En même temps qu'elle on crève, allez leur dire qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites, ouais. Y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Écoute, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Calme-toi. On a trop vu les sorts et trop vécu l'injustice. De chaque côté du globe, la même urgence se dessine. Mais qu'est-ce que sera l'avenir si on ne veut pas voir les signes? Voici la dernière génération. Plus jamais l'être humain se résigne. Dernière chute ou l'élévation. C'est maintenant que l'on décide. Et toi, sens-tu l'accélération? Battement de plus en plus vite. Wesh, notre étoile s'éteint. L'humain s'éteint. Et leur dire qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites? Ouais, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Écoute, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Canon sur la temple, l'être humain se suicide. Ouais, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Gracias por llamar y arriba la radio y las radios comunitarias, así que vamos arriba. Entre Plaza Rocha y Plaza Paz, la información de mañana es mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. Escuchá Radio Nauta. Menos 5 acá en La Plata y también en toda la República Argentina y por supuesto que en la banda oriental del Uruguay, donde hay gente escuchando. No, señor De Pascuale, mis padres andan cruzando el charco. El charquito. Mire, ustedes van a Colonia, Montevideo. Creo que sí, ¿no? La que va es la de el ferry, el buque. ¿Cuál es el claro, pero sale? Uno puede elegir ir a Colonia, ir a Montevideo, el más caro a Punta del Este. No, ahí seguro que no. Colonia seguro, porque me parece que termina ahí. Y ya lo de Montevideo, creo que también capaz que hagan un Montevideo. Puede ser, ¿eh? Sí. ¿Muy lejos Colonia de Montevideo? No. Cerquita. Ahí, ¿qué te digo? Ahí, Mar del Plata, ahí como de Mar del Plata del Este. 2 horitas. Ah, es un toque. 2 horitas tardamos de llegar de acá hasta de Nacom, la otra vez que fuimos en tren. Hasta Punta Indio. 3 y medio tardamos. Señor Matías De Pascuale, volvemos a agradecer la gentileza de la señorita Laura, el señor Raúl, que han traído las facturas, las cuales nuestros productores han podido degustar a gusto y piacere, lo mismo que nosotros, así que muy ricas. Y volvemos a decirle a la gente que la temperatura sigue levantando en la ciudad de La Plata y que el Olga Vázquez y una gran cantidad de actores de la cultura siguen levantando la temperatura de la ciudad, con mucho colorido, es lo que me dicen. Exacto, porque se están congregando diferentes centros culturales, diferentes redes de centros culturales de la ciudad de La Plata, y como Radionauta, como Olga Vázquez, también hay compañeros que están marchando desde Control Urbano en 20 y 50 en Plaza Malvinas hacia la municipalidad para exigir justamente que se levanten las clausuras en diferentes centros culturales. Y recordemos que la semana que viene va a haber un cabildo abierto frente a la municipalidad en Plaza Moreno, un cabildo abierto por la cultura. La cultura no se clausura. Solamente, digo, no solamente todos estos actores de la cultura son los que se encuentran hoy manifestándose, sino que también justamente la Escuela de Danzas Clásicas está en un reclamo histórico que tiene que ver con el reclamo edilicio, queriendo justamente también hacerle saber a quien corresponde que se encuentran en una situación más que complicada. Pero para que nos cuente un poco sobre todo esto, estamos en comunicación con una de sus bailarinas y también una amiga acá de la casa, de Olga Vázquez. Hablamos con la señorita Clavelina Gómez, que está al otro lado del teléfono. Clave, te saludamos acá, Facundo y Matías. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias bien. Por comunicarse. No, por favor, bueno, Clave, un poco que le cuentes a la audiencia cuál es la situación que está viviendo la Escuela de Danzas Clásicas con este reclamo que vienen haciendo ya desde hace un tiempo, que tiene que ver con una cuestión edilicia en primera instancia. Sí, estamos en una situación, nosotros le decimos como de emergencia y de crisis total, porque la matrícula sigue creciendo año a año y venimos desde 1987 haciendo reclamos a las autoridades, y bueno, y sin respuesta, con muchas pateadas para adelante, digamos, hace años que se nos prometió un polo artístico donde poder conglomerar las tres escuelas artísticas, la Escuela de Danzas Tradicionales, la Escuela de Teatro y la Escuela de Danzas Clásicas, con todas las carreras que hay adentro de esas instituciones, claro. Porque cada carrera tiene más de tres carreras, y bueno, y la situación en concreto de la Escuela de Danzas Clásicas es que cada vez hay un deterioro más grande, en donde el mantenimiento falta por todos lados, en las paredes, en los techos, los pisos del primer piso, se escucha cuando estás haciendo actividad abajo y retumba todo, parece que se va a caer todo el tiempo el piso, claro. Arriba, las aulas son muy chiquititas, y nosotros además trabajamos desde el cuerpo y desde el cuidado del cuerpo y con toda la mirada y con la necesidad y la expansión del cuerpo. Entonces, bueno, es recontra incoherente seguir trabajando así, y es un descuido y una peligrosidad tremenda. ¿En dónde se encuentran en este momento, Clavelina? Nosotros ahora estamos en 20 y 51 y estamos haciendo intervenciones en los dos semáforos. Ahí va. No, perdón, te dije en 20, cualquiera. Ya estás mareada. Muchas intervenciones, mucho baile, mucha vuelta, es que te mareó la calle. Bailar, claro, tengo un mareo. Tal cual. Pero bueno, está buenísimo porque hay como, primero que hay muchísima gente para lo que es la escuela de danzas, y segundo, bueno, eso, que estamos como manifestando de la manera que nos sale, que es bailar en todos los estilos, de danza clásica hasta danza contemporánea, y mucho de zapateo también, bombos, instrumentos. Así que le estamos metiendo onda a la calle. Y al lado, pegadito, en la municipalidad tenemos a todo el corte de los centros culturales, así que, bueno, nada, la cultura salió a la calle. Sin duda. Clavelina, este reclamo no es de hace algunas semanas, años anteriores. Aquí en Radionauta también hablamos con gente de el otro área, de la Escuela de Danzas Tradicionales. Sabemos que esta escuela tiene más de 39 años, si no me equivoco. Digo, ¿cómo se van organizando con los diferentes reclamos? También se acoplan a los reclamos de los y las docentes, que su salario es bastante bajo, pero también está la cuestión edilicia. Creo que, si no mal recuerdo, el año pasado hubo una propuesta de llevarlos a otro edificio, pero tampoco justamente eso satisfacía las necesidades de la escuela, y me quedaba pensando en el cuidado del cuerpo, porque no es solo bailar, sino también ser consciente del cuerpo de uno, del cuerpo de una, y justamente quizá esto las autoridades no lo entienden. Sí, totalmente. Sí, la Escuela de Danzas Tradicionales sufre los mismos problemas también. Están hace años en una institución inventada, que quedan 17, 40 y 41, que era antes un centro clínico de odontología, Y bueno, es una cosa que no es una escuela, no tiene para nada las condiciones para poder hacer la actividad académica que nosotros requerimos. Y bueno, sí, cuenta con un piso, o casi todos los pisos son pisos comunes, donde cualquier salto te lastima las rodillas, zapatear en esos pisos es recontra malo para las piernas, para la cintura. O sea, tiene un montón de entreveros, digamos, que claro, es muy difícil si no se estudia la situación y si alguien no se dedica a entender, sí, que para nosotros el cuerpo es nuestra herramienta de por vida, y que es fundamental sobre todo en el proceso de estudio, que uno está dando todo para poder aprender, lo mismo los que somos docentes, que también estamos poniendo el cuerpo todo el día, y bueno, y en condiciones así se hace muy difícil poder cuidarse y no sufrir lesiones, y bueno, además la falta de espacio, ¿no? Donde todo el tiempo te estás chocando, todo el tiempo estás inventando propuestas para poder entrar en espacios muy, muy reducidos, muy chiquititos. El Teatro Argentino, que nos presta aulas, porque en la Escuela de Danzas Clásicas tenemos un montón de anexos o espacios alternativos, digamos, que alquilamos o algunos nos los prestan, como por ejemplo el Teatro Argentino. Claro. El Teatro Argentino tiene salas inmensas en el subsuelo y tenemos un horario súper restringido, nos lo presta un ratito a la noche y un ratito a la mañana, sabiendo sí. que, bueno, es todo un problema político, porque ellos son de nación, nosotros de provincia, entonces claro. viene siendo un problema histórico, pero que el espacio está y que con una buena organización y una gente que se dedique a estudiar el tema y ver cómo poder administrar esto de manera que podamos seguir desarrollando la actividad, se podría dar soluciones. Sin duda. Sí, me ha llegado la información de que en cursadas de 2 horas tienen que cursar 1 hora en el Teatro Argentino y la otra hora dirigirse nuevamente a la escuela. Las autoridades han cambiado, pero más o menos la visión de cultura de los funcionarios sigue siendo la misma. Hubo promesas en la gestión anterior. ¿Qué visión tienen las nuevas autoridades? ¿Y hay respuestas? Porque reclamos hay un montón. No, ningún tipo de respuesta. De hecho, ahora estamos esperando para subir a hablar a la torre, no sabemos quién nos va a atender, en realidad no hay nadie que nos quiera atender, pero bueno, nosotros tenemos petitorios, cartas, tenemos un montón de informes de años anteriores que venimos juntando y bueno, y tratando de mantener ese registro, pero sí, no, la respuesta es nula, es un ninguneo a la cultura y al arte, y sobre todo entendiendo que esto es una formación obligatoria, es una formación artística, pero que es obligatoria porque nosotros somos docentes, que digamos, o la gente que viene a estudiar, son futuros también docentes que van a trabajar en las escuelas públicas, primaria, secundaria y bueno, nivel terciario también. Sí, pareciera que los van acostumbrando a que la escuela pública está en estado de deterioro, ¿no? Y que cada lugar se tiene que también regir por esa norma. Claro, sí. Clave, te agradecemos... Te agradecemos estas palabras, guarda con la sirena que se ve que anda por ahí cerca. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande y les agradecemos acá en nombre de toda la gente. No, muchas gracias. Bailando. Ahí va. Acá tenemos un bailarín también en el piso. Un abrazo grande. Bueno, abrazote. Chau. Adiós. La señorita Clavelina Gómez, contándonos un poco la situación que se calca de otras situaciones de una serie de edificios públicos o de edificios educativos que se encuentran en un estado... muy, pero muy precario y que incluso pone en riesgo el desarrollo físico de cada uno de los bailarines y las bailarinas que allí concurren, señor De Pascuales. Exacto, en el año 2012, ya hace 4 años hablábamos con gente de la Escuela de Danzas Tradicionales, ahora con la gente de Escuelas de Danzas Clásicas, también está la Escuela de Teatro, estas 3 escuelas que vienen año a año, mes a mes, justamente reclamando por un espacio digno, por el derecho a la educación que ellos y ellas quieren, necesitan y justamente para desarrollar estas actividades necesitan de un espacio acorde a la danza que realizan cotidianamente y a la educación que también van a llevar a las diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿A usted nunca se le ocurrió estudiar danza, señor Pascual? Porque usted es un buen danzarín. ¿Se puede decir que lo que estamos haciendo lunes y viernes es danzar afro? Sí. Es un estudio del cuerpo. Hay que ver ahí si uno puede avanzar un poquito más. Cuando he querido estudiar danza no lo he disfrutado. ¿Ah, sí? Ah, se ha metido ahí, se ha interiorizado un poquito, pero no disfrutó porque no. Porque el profe no lo trataba bien. No, me trataba perfecto. Ah, pero usted se sentía ahí. Claro, es como que uno lo quiere pasar más por la mente que por el cuerpo. Que por el cuerpo, y ahí se complica. Fundamental, poder separar en algunos estadios de la existencia humana el cuerpo

Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo. Porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes. Está bueno que conserve. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Son 13 los minutos que han pasado desde las 11 de la mañana y es momento de debut aquí en De Mañana es Mejor, porque por suerte se sigue sumando gente a este equipo de laburo y en el día de la fecha la señorita Rosario Bernasconi, vieja conocida de los pasillos de periodismo de muchos de los que estamos aquí, lo que sea pero con música, se presenta, la saludamos y le decimos buen día. Ro, buen día, gracias por estar acá. Buen día, Facundo. Buen día, Matías. Y espero que lo de vieja... Vieja conocida, de tiempos anteriores. No tantos, che. Viejos son los trap. No, viejos, pero el edificio no es tan viejo. Entonces, viejos pasillos, el edificio de 4. Ajá. El edificio de 44. Bueno, tenemos la misma edad igual. Así tenemos que... la misma edad. Sí. ¿Por Cristo andamos? ¿Los dos? Los dos. ¿Andamos por Cristo? Sí. Exactamente. De Pascual es un poquito menos. No, yo falta. ¿Cuánto le falta para Cristo? Dos. ¿Dos? Te hecho pedazo. Digo, yo también te se quiero. Se mantiene, el señor de Pascuales se mantiene. Los del otro lado del vidrio es la juventud, que lamentablemente a la nuestra va a llegar destartalada, porque si a la edad que tiene están como están, a la edad de Cristo no sabemos cómo van a llegar. Claro. Muchas harinas. No, nosotros estamos bárbaros. Muchas harinas. Señorita Rosario Bernasconi, lo que sea, pero con música, dice acá. Exacto. Que es la presentación. Sí. Arrancó sonando, arrancó con música interesante ya para poner de arranque, sí, lo que está sonando de fondo. Sí, le pedí a Aymar exclusivamente que me eligiera un tema de Babasónicos y lo cumplió. Bueno, el tigre es bueno en los controles, che. Sí, buenísimo. Bueno, esta columna se propone hablar sobre música, pero no desde la música, porque para eso tienen a Laura Dicean y tienen otra gente que... Mucha está gente muy que viene en de la tema, música, sin duda. Claro. Entonces vamos a tratar de abordar la música, pero a través de otras producciones artísticas. Digamos, la música en realizadores audiovisuales que hacen videoclips, que es ahí va. Algo novedoso. Hay incluso mucha gente en La Plata que hace videoclips para bandas, que está bueno porque termina proponiéndole una imagen a un sonido previo. Sí, sin duda. Claro. Aquí en la Ciudad de La Plata, de hecho, hay mucho desarrollo hoy de lo que es la cuestión videoclip, la cuestión bandas y armar. Claro, sí, porque justamente, digamos, hay una interrelación, hay un mundo que se entrecruza y está bueno poder verlo no como compartimentos separados, sino como espacios que se solidarizan, que se cruzan. Por eso, bueno, hoy estamos en una jornada muy especial defendiendo los espacios culturales, porque son esos los espacios donde se hace realidad ese encuentro, ese cruce entre artistas de esta ciudad. Y bueno, de ahí fluyen ese tipo de cosas. Entonces la idea es esa, poder conocer esas producciones, ya sea audiovisuales. También hay fotógrafos que se dedican exclusivamente a fotografiar momentos de conciertos o rockeros. Hay coberturas, incluso páginas que se dedican a hacer coberturas directamente de fechas. Sí. Bueno, ahí vamos también. Otra propuesta para esta columna es... poder acercarnos a mucha gente fanática de la música, melómanos, que reconocidos y no tanto, que hay muchos, que nos propongan también los 5 libros que todo melómano debe leer, las 5 películas, 5 digo por decir un número, pero... Ustedes ya leyeron 5 libros, ¿no? En su vida, sí. Sí, me hizo acordar con esta palabra melómano que el otro día jugué a este juego que no recuerdo el nombre, pero era justamente adivinar. Y los melómanos de la oficina y las melómanas de la oficina estaban a full, impresionante, sacando una tarjeta. ¿Está de moda? Parecido. Saca una tarjeta, un pedacito de canción, uno tiene que adivinar la otra parte, decir quién es el artista, en qué año, un montón de preguntas, pero... Guarda que no termine la columna de la señorita Rosario Bernasconi, en algún momento también rozando el tema lúdico. Sí. Y juguemos a estos juegos que juega el señor de Pascual en la oficina. Se ve que laburan en la oficina. No, con los compañeros de la oficina, que no es lo mismo. El señor Gerardo Salkowicz acaba de aparecer aquí por el estudio. Lo saludamos. Señorita Rosario Bernasconi, series, por ejemplo. Porque hay mucho ahora de series que se está usando, Netflix o distintos portales web donde se ven muchas series. Y también como que la cuestión musical está tomando también cierta relevancia de que tal banda se dedica a hacerle la música a tal serie, o tal serie se inspira en tal banda para llevar adelante el contexto musical. Todo eso también puede entrar aquí en lo que sea, pero con música. Sí, sin duda. Hoy mucha gente está hablando, sobre todo de nuestra generación, de Stranger Things, que es una serie que uno de los elementos que tuvo para atrapar al público es esa referencia musical constante, sobre todo en los primeros capítulos, donde te conmovía que apareciera un The Clash al inicio, o un tema de Heroes de David Bowie en un momento muy importante de la serie, digamos. Es otro elemento que tienen en cuenta para desarrollar, para enamorar, porque la música en definitiva termina teniendo eso, es como un, bueno, es lo que hay. Es complemento, no, pero es complemento. Además, sí, hoy pensaba que la música es inevitable, incluso en una movilización. Se canta porque la música convoca, porque la música dice un mensaje de una manera mucho más aglutinante, mucho más, digamos, sí, la universal, aprendemos. También, o claro, esa conexión. Pega. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, bueno, usted anduvo viajando un tiempo y la música es como una de las primeras cuestiones que rompe las fronteras, o rompe el lenguaje, o rompe de dónde venís, hacia dónde vas, todo, y te encontrás ahí con música en el medio, con mucha gente. La música moviliza, une y también rompe el hielo en ese primer encuentro con el desconocido o la desconocida, quizá a través de la música, como aquí el mate, bueno, en otros lugares también, sí, a través de una guitarra o de alguna canción, quizá hasta ni se comparte el idioma entre las diferentes personas, pero la música junta, une. Sí, sin duda. Sí, ni hablar también de la danza. Bueno, vos, Matías, que haces música africana, digamos, tiene que ver con dejarte ganar por el sonido, por el ritmo. Es un idioma exactamente universal. Entonces, la idea es poder reconocer lo hermoso que es la música y poder descifrar otras ramas del arte que hacen uso de eso. Y lo decía Clavelín hace un rato, es también... Justamente estaba pensando en eso. Dígalo usted, que usted lo siente adentro a todo esto. No, justamente reconocer el cuerpo de uno y por ahí dejar al costadito un poco la mente y, no sé, en el afro escuchar los tambores, bailar y también en esa danza colectiva, ¿no? Porque a veces se forman ciertos círculos a la hora de poder disfrutar, a la hora de poder escuchar esa música. Y a la hora también de poder dejar la ciudad en algunos momentos como para inmiscuirse en esa atmósfera que nos lleva a otros lugares que muchas veces son desconocidos. Sí. A mí me cuesta esa, la de separarse ahí, poder bailar, que yo en rondas colectivas o en bailes colectivos, que lo he visto a usted muy bien, no sé usted si baila la chacarera, señorita Rosario, o ese tipo de danzas así que se prestan a tipo peña, que uno pensaba que era individual primero y después se tornan grupales, como que se arman de esta cuestión de bailar medio en redondel, darle la vuelta, y ahí la música, sin lugar a dudas, que juega un papel preponderante, porque hace que todo se no haya que ni hablar ni nada, sino simplemente dejarse llevar por la música que suena. Y por la mirada también. Y la mirada, ya le metí otro condimento ahí, que si quiere otro día podemos también, lo que sea, pero con miradas, podría ser otra columna. Bueno, la vemos. No estaría mal. La vemos, sí. Muchas la miradas. Pensamos. El secreto de sus ojos es una de esas, podría llegar a ser. O sea, mirada. Hablando de películas. Claro, como no me quise hacer un poco el culturoso también yo. Yo he leído poco, por eso esta cuestión que hay planteado la señorita Rosario. Bueno, siempre se puede empezar. Bueno. Aparte cuando te lo recomiendan, te explican por qué. Cambia. Te termina ganando. El señor Álvaro Letal, que forma parte de este equipo también, el asesine, sí. Pero también me lo imagino en todo esto que mencionaba la señorita Rosario, siendo un gran lector también. Bueno, acá hay muchos lectores. Yo, ¿por qué? No me junto con ellos a leer, me junto a hacer otra cosa y me cuentan pero los libros y yo siquiera bailar, me siento... tampoco no te juntas a leer, a bailar. A bailar, no, me junto a hacer otra. Sí, lo mío es que me cuenten cómo se hace y yo después digo que mirá, tal lo hizo, tal otro lo hizo. Claro. Y me cuentan un libro y digo, bueno, casi que lo leí, porque me lo contó uno que lo reentendió el libro, es casi sí. Lo mismo. Incluso mejor, ¿no? Porque y bailar lo mismo. Y claro, porque me ahorro un montón de cosas que no iban, y bailar me pasa lo mismo. Cuando salimos con el señor de Pascuale, siempre termino yo en la barra y el señor de Pascuale arriba al parlante. Y no hay forma de bajarlo. Digo, Matías, mañana hay que irte temprano a la radio. Podés bajarte de ahí un reggaetón más y vamos, faca, me dice. Y sigue metiéndole reggaetón. Baila muy bien el señor de Pascuales. Bueno, un día muy buen bailarín. Quiero ver, a ver. Sí, vamos a organizar. A ver su desastre momento, y a ver el yo voy a poner música, música. Pero un día vamos a armar una peña de Mañana es Mejor. Vamos a armar la peña de Mañana es Mejor y cada uno va a mostrar su destreza. Yo puedo tocar la guitarrita, capaz. Ah, está bien. Vale. Sí, vale. Vale. Bueno, invito de todas maneras a todos los que escuchan o si les ocurre alguna propuesta, porque es una columna también en formación, digamos, y está bueno que se alimente de propuestas, que escriban al Facebook de Radionauta, también estamos en Twitter, que es @RadionautaFM, también al mío, que es @RosyBernas, me hago la que tengo un nombre artístico. Y bueno, ahí serán bien recibidas todas las propuestas, enriquecerán esta columna. Exacto, así a será. A partir del jueves que viene comenzamos ya con la primera entrega, podríamos decir. Sí, sí, se viene medio punk. Así ahí va, que bien, bien. No va a tener bien, que bailar. Bien, no, ahí por algo fui punk. Claro, por algo fui exacto, punk. Exacto. El soldado raso sabe de qué estamos hablando. Claro, con razón. Lo dijo más temprano hoy. Lo dije más temprano, un poquito ahí a lo sumo. Claro. Pero no más que eso. ¿Y el punk fue antes o después del. Punk? Del reggae. Fue después, no, antes fue el punk, después me enteré que el reggae era el punk de los negros, después me enteré que el punk es el reggae de los blancos, bueno, y ahí empecé a justificar mi existencia, y a partir de ahí pude bailar reggae y pude bailar punk. Hace unos movimientos, acá les contamos que mientras cuenta, no, para que ese, se entienda. Ese punk y esos movimientos reggae los sí. Está haciendo. Nada más lindo en el que estudio. Ir a un recital de reggae y bailar sí. Música reggae, sí. Y lo bajamos ahí. Ya, Rosario, reggae lo punky, que pasa es que ya se acostumbró punky. A las cámaras. Claro. Entonces ya muestra todo. Vamos a un corte. Señorita Rosario Bernasconi, le agradecemos que se forme, que se haga parte de este equipo. Así que la semana que viene comenzamos. Dale, nos vemos el jueves que viene entonces. Pasó aquí la presentación de lo que sea, pero con música, columna que va a llevar adelante la compañera Rosario Bernasconi. ¿Cómo estábamos de clima? Veo gente cada vez con menos ropa, lo cual... es uno de los grandes encantos que tiene esta ciudad, que es el clima primaveral y la gente con menos ropa. Si todavía no son las 12 del mediodía y ya tenemos 19 grados, le digo explota, que hay probabilidades de que lleguemos a los 24, que es la máxima prevista para el día de hoy. Quizás mañana viernes un poquito de lluvia sobre la tarde-noche y el sábado por la mañana, pero tranqui. Falta, tenemos que transcurrir el jueves todavía. Todavía hay que tomar toda la cerveza del día de hoy con el calor que hace. I'm

Continuamos con más de Mañana es Mejor acá en Radionauta FM. Y como decíamos, se está llevando adelante la marcha que tiene que ver con la clausura de los distintos centros culturales de la ciudad de Las Diagonales. Lo escucho raro, Facundo. Estoy un poquito más embotado de la voz. Cambio de temperatura, creo que fue. Pero quien está con la temperatura on fire es nuestro MMM, el señor Marco Móvil Mendoza, que está del otro lado del teléfono. Marcos, buen día. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andas, Marquito? Estamos en Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal. Un mediodía bastante tranquilo, el sol que pega en el asfalto, y eso inevitablemente da calor a mucha gente, que un sector ya está en la sombra, otro sigue su bicicleta, su mate, y está charlando entre sí en la calle 12 frente al Palacio Municipal. Señor Marcos, ¿tiene idea usted si ha habido algún tipo de reunión? ¿Alguien del municipio se acercó para hablar con las distintas coordinadoras culturales que se encuentran manifestándose en las puertas de la municipalidad? Sí, un funcionario salió cuando la columna recién había llegado, hasta ese momento. Luego de eso no pasó nada más, así que por eso la gente está a la espera de la salida de esa reunión. Por lo pronto acá hay un corte parcial de la mitad de la calle, con muchos carteles, con la consigna de la cultura no se clausura. Dejaron de sonar los tambores hace un ratito, como decía, para descansar, tomar unos mates. Una movida muy tranquila y esperar buenas noticias. Me imagino la movida colorida, muchos colores, muchos malabares y muchas banderas. Así es, la bandera de la red de espacios culturales y autogestionados, la bandera de Olga Vázquez, de Jacarandá, de organizaciones sociales, de los talleristas de Olga Vázquez, y a su vez, bueno, como bien decíamos hace un ratito, en la esquina una escuela de danza se intervino con bailes en la esquina de 12 y 51, también para manifestarse sobre la torre, digamos, de la municipalidad. Así que una mañana bastante colorida en esta concentración aquí, y como repito, esperando las buenas noticias, que venimos de una semana en las que no las hubo, justamente. Sin duda. Señor, ¿tiene idea hasta cuánto va a durar esto? No tengo idea, solo por el hecho de que cuando termine esa reunión se llevará adelante una charla para comentar lo que se dijo adentro del palacio, y a partir de eso entiendo que se va a desconcentrar. Gracias, Marco, como siempre en esta labor ahí de movilero, mientras escuchan ahí un poquito de repique atrás. Ahí volvieron a sonar los tambores, exactamente. Lo estaba mandando usted, estaba esperando salir en vivo para decirle que empiecen a tocar como hacen los de Canal 13. Sí, yo hago la seña. Ahí está. Le mando un abrazo grande, Marquito, gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. El señor MMM, Marcos Móvil Mendoza, directamente desde Plaza Moreno, donde ya se encuentra la gran cantidad de gente que se encuentra expresándole la disconformidad que tiene al municipio platense en cuanto a todo lo que es regulación de espacios culturales. Ojalá que siga, así nos podemos plegar en algunos minutos cuando termine esta emisión de Mañana es Mejor. Yo escuchaba esos repiques y ya me lo estaba imaginando usted, bailando en el medio de calle 12, en el municipio platense. De Mañana es Mejor, el periodístico de la mañana en Radionauta. Musiquita pum para arriba. Empezamos a darle cierre a todo este programa intenso que hemos tenido, porque yo me sentí en un reality. Por un momento lo siento que tengo que ir a nominar después de acá, tengo que dar mis votos negativos y positivos. A ver quién sigue. Sí, yo siento que la música que nos trajo nuestra compañera Rosario nos une cada vez más, nos tiene más cerca. Nos tiene cada vez más cerca, sí, muy, muy cerca. En este momento invertimos roles y a la gente de TV Universidad que estuvo llevando adelante su labor esta mañana con nosotros, a los cuales le agradecemos desde ya haberse tomado la molestia de venir a hacer este laburo que hacen para con distintos programas de la radio platense en Radio Vistas. Es el programa, el señor Pablo, el señor Tobías, los señores camarógrafos. Exacto, y vamos a hacer una pasadita de factura. No sé si quiere A, B o C o IVA exento, pero a Maggie, que ella nos entrevista a nosotros, sí, pero no quiere estar de este lado del micrófono. Así que la saludamos, pero también le damos la bienvenida, gracias, a Pablo y a Tobias. Sí, se hace la difícil, Maggie, pero después... Habla. Después va a hablar. Bien. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto que ha invadido los estudios de Radionauta, con buena onda de invadido. Bueno, primero gracias por compartir el espacio esta mañana. Estuvo muy bueno. Bueno, y Radio Vista es un espacio para las radios locales, ¿no? Dándole bastante atención a las radios independientes, como Estación Sur, esta. Bueno, fuimos a la difusión de Berisso, a la Nueva York. Bueno, estuvimos por toda la ciudad, Berisso y Ensenada. Y bueno, es mostrar un poco el laburo de toda esta gente que le dedica una pasión tremenda en cada uno de sus días de laburo. Yo le voy a preguntar cómo llegaron a la idea de programa. ¿Esto era una idea previa y ustedes cayeron, o una idea que ustedes gestaron y presentaron un proyecto así y fue aceptado como para llevarlo adelante? Porque imagino que también algo de ustedes de alma radial deben tener, o deben ser oyentes de radio o algo, y ir a ver también el detrás de escena debe estar bueno también como para ustedes personalmente, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Yo toda la vida escuché radio, más que nada Radio Universidad. Y... Se emociona, compañero. Sí, me pongo nervioso. Fácil estar atrás de la cámara, pero de adelante el micrófono. Y bueno, surgió como una idea de Cristian Jure, que tiene muchos amigos que trabajan en radio. Dijo, bueno, tenemos que hacer algo con la gente de la radio. O sea, tenemos que ir a grabar, hacer un quilombo en toda la ciudad. Y bueno, así surgió. Fuimos recorriendo radio, nos fueron recomendando de acá para allá y bueno, así... No, y después le iba a preguntar por la cuestión de... Ustedes hacen cámaras en Radio Vistas, también cómo llegan ahí a encontrarse con la cámara y cómo es el lenguaje audiovisual en relación al lenguaje radial, que digo, tiene sus variables, ¿no? Contar el relato y todo, pero armarlo es también una cuestión de pasión, imagino que tienen ustedes, y de cierta búsqueda profesional, ¿no? De lograr el producto ahí lo más prolijo y lo más lindo posible. Nosotros estamos chochos, nos encanta, y también eso es como que se genera como... está bueno como esa pasión que nosotros tenemos por hacer lo que nos gusta y también verlo en otros, como que creo, claro, que se va complementando, digamos, eso. Y el programa está bueno, o sea, el programa está muy bueno y creo que se genera eso, digamos, sí, ese feedback de pasión. Lo que es interesante como capta la cámara es la sinergia que hay en cada estudio, ¿viste? Por ahí uno dice, no, se devela el misterio, pero en realidad es como se genera otro nuevo, ¿viste? Los ejes de miradas, cómo se miran entre... un entrevistado entre los locutores o los que hacen el programa es algo único que se da en la radio. Sí, con el señor Pascual tenemos unos ojitos impresionantes, los ojos que nos tiramos. La verdad que ha sido un gusto, una experiencia rara para nosotros. Sí. Aunque usted está cerca de las cámaras. Sí, pero de atrás también. Claro, pero el bueno, tema es adelante. Ahora está del otro lado del lente. Exactamente. Ya paré de transpirar igual, ya estoy más tranquilo. Ya ahora nosotros estamos transpirando. Ahora nos toca a nosotros. Tal cual. Bajaron las luces también los chicos porque entraron con unos fluorescentes que íbamos para un laboratorio de la NASA. Íbamos a armar acá a las 9 de la mañana. Chicos, le agradecemos la onda, la verdad. Muchas gracias. Es buenísimo ahí que nos tengan en cuenta. Y por supuesto que quedan acá los micrófonos abiertos para cuando quieran despuntar el vicio. Bueno, lo mismo TV Universidad está abierto. Muchas gracias. Muy amables ahí la gente entonces acá de Radio Vistas, este programa que sale por TV Universidad, que se tomó el lugarcito para venir a buscar a De Mañana Mejor. El atrevimiento. Lo vi bien este delante de cámara igual, ¿eh? En un momento pensamos que estaba en un interrogatorio. Cuando lo veíamos del otro lado del vidrio, lo veíamos medio en un interrogatorio, pero se fue soltando, me parece. Sí, fue como música y bailando. Terminó casi como los pastores de fin de transmisión, que manejan las cámaras mejor que Pettinato, los de la Iglesia de Dios. Un poquito más de música, porque nos queda un raconto. ¿Quería comentar algo? No. Pensaba en la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero en otro momento. Ya volvemos. Donde estés, yo te encontraré. en año de elecciones, esquivale al verso. Informate con De Mañana es Mejor. Escuchá Radionauta. Traba atrás, me quedé como le llamas al mal y que me imponga lo normal y que castigos no tendrán los estados yankimán que está dedicando el banco a cada clase social. Yo no te amo, no puedo decir que no solo amenaza, también la piso y dame seguro social y garantías para hablar, comer, vestir tranquilo, déjale dormir, no robar, no coimar, no prohibir, morir, morir, morir, morir. ¡Pum! Pa' la calle lo que dice por allá, ricky tan, se comienza el porotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene fuerte en mi danza, el te va a tumbar, se lo va a llevar. Ahora sí, meta ska. Meta ska, ska, ska, ska. Empezamos a transitar los últimos minutos de programa. Señor De Pascuale, Plaza Moreno dicen que está explotada de colores, tambores y sabores de cara frente al municipio platense. Y por otro lado, guarda con las iglesias que no se conviertan en lugares de tortura. Guarda con las iglesias que no se conviertan en lugares de tortura, como está circulando por los medios masivos de comunicación. En Nogoyá, en un convento. En Nogoyá. Convento, ¿cómo figuran los conventos este año, no? Fa. Por todos lados. Señor De Pascuale, tenemos vías de comunicación por si alguien quiere dejar el último recado y si no, agendarlo en su teléfono, el 221-670-5190 es nuestro WhatsApp, 670-5190, el fijo 451-6917, 451-6917 y si no, se comunican por email. Radionautafm@gmail.com. Exactamente. En Twitter somos Radionauta FM y en Facebook Radionauta. El señor Loreno Barrera hablaba del juicio más largo de la historia judicial argentina, el megajuicio La Perla de Córdoba. En breve se conocerá la sentencia. El Tribunal Oral Federal número 1 dará a conocer la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad cometido en los centros clandestinos de detención de Córdoba, La Perla, La Ribera y en el Departamento de Informaciones de la Policía Provincial entre el año 1975 y el año 1978. En dicha megacausa, conocida como Menéndez 3, fueron juzgados 43 represores, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, por el plan sistemático de exterminio a militantes sociales en centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba, como La Perla. Fueron 350 audiencias, 600 testigos y 716 víctimas que están enmarcados en este megajuicio. El señor Olero nos contaba justamente todo lo que implicaba esto, que se conocerá y que tiene que ver justamente con una serie de reclamos y de activismo político por los derechos humanos, el que lleva hoy a que en el día de hoy se conozca esta sentencia del megajuicio La Perla en la provincia de Córdoba. Hablamos ahora de Salta y hablamos lamentablemente de una brutal represión a trabajadores azucareros de Tabacal Agroindustria. En el día de ayer los trabajadores azucareros decidieron cortar la ruta 50, acceso a San Ramón de la Nueva Orán. Están en conflicto hace 2 meses por aumento de salario y contra el cuarto turno flexibilizador. Luego del mediodía comenzó una brutal represión por parte de la infantería bajo órdenes de Juan Manuel Urtubey. Los trabajadores y trabajadoras denunciaban 4 heridos con balas de plomo. Aún no se conoce la gravedad de los mismos, ya que la policía no deja ingresar las ambulancias para socorrer a los trabajadores. Al principio de la represión fue detenido el secretario adjunto Tolaba y luego liberado. Los obreros del Tabacal están hace 56 días enfrentando el lockout de la empresa Yankee Seaboard Corporation. En el marco del conflicto, el ministro de Trabajo de Salta, Eduardo Costello, se había reunido este miércoles con representantes del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, STA, tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio. Luego de esa reunión, cuando retomaron el corte, los trabajadores fueron reprimidos. Las imágenes que se vieron en el día de ayer hablan por sí solas. Lamentablemente, volver a ver sangre por parte de los laburantes que ponen el cuerpo, como fue también hace no menos de un mes, no más de un mes, en el Ingenio Ledesma, donde también una brutal represión dejó un saldo de muchos laburantes heridos que se encontraban exigiendo jornadas laborales que tengan que ver más bien con los derechos humanos y respetarlos que con todo lo contrario, el progresismo de Juan Manuel Urtubey, este candidato del peronismo que gobierna desde hace mucho tiempo allá el norte del país, más precisamente la provincia de Salta, volvió a dejar en claro cuál es su concepción acerca de los derechos de los trabajadores y el rol de las fuerzas de seguridad con esta brutal represión que se desató justamente en San Ramón de la Nueva Orán. Oye, dime lo que pasa y coge pa' la calle lo que dice por allá. Ricky tan se comienza a alborotar. Y no, oh, oh, na, na, na, na, na, na, go, go, a Roses de la casa. En menos de una semana excarcelaron a dos condenados por el crimen de Mariano Ferreira. El Tribunal Oral en lo Criminal número 21 de la Capital Federal concedió la excarcelación al ex empleado ferroviario Francisco Salvador Pipitó, condenado a 11 años de prisión por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, ocurrido en octubre del año 2010. El tribunal le otorgó el beneficio en sintonía con un fallo de la Cámara de Casación porteña que en la víspera le había emplazado a dictar un fallo en el término de 24 horas. Y había considerado cumplidos los requisitos legales para la libertad. Pipitó es el segundo de los condenados por el crimen de Mariano Ferreira, que recupera la libertad en los últimos días, ya que la semana pasada el tribunal había concedido la excarcelación a Claudio Alcorcel, quien fuera sentenciado a 8 años de cárcel. Pipitó y Alcorcel fueron excarcelados bajo caución juratoria, es decir, recibieron la libertad bajo palabra. Todo esto tiene que ver con lo que veníamos mencionando, de qué manera la justicia acciona y la justicia trabaja, porque este Pipitó, que había quedado demostrada cuál había sido su participación, recordemos todo el amedrentamiento también a la prensa para que nada se sepa de lo que había pasado, y hoy se encuentra con esta excarcelación a poco de haber arrancado su condena, que era de 11 años. Hace un tiempo que no mencionamos la palabra Papers, antecedida por la palabra Panamá. Hablamos de los Panamá Papers en busca de... me están faltando las S, me parece. En busca de reconstruir todo el mapa societario de las offshore, señor Matías de Pascuales. Exacto, porque el fiscal Delgado propuso que el cuerpo de peritos contadores que depende de la Corte Suprema señalen si el grupo Macri asentó la salida de 9.3 millones de dólares con el objetivo de construir Flex Trading. Recuerda, esa una de las empresas que tenía justamente... Sí, que no es la cagamulla. Que no es la cagamulla y que aparece en la investigación sobre paraísos fiscales conocida justamente como Panama Papers. El fiscal incluyó la medida en una batería de pruebas justamente que le solicitó al juez federal Sebastián Casanelo después de detectar que Flex, constituida en Bahamas, terminó por controlar al menos 6 empresas diferentes en Brasil. Se acuerda que nada había hecho, solamente habían armado la sociedad, pero nunca se había puesto en funcionamiento. Por eso Mauri le se copó con el nombre y le pegó el gancho a lo que el padre le dijo. Él nunca jamás tuvo participación en todo esto. Pagó fácil. En pago fácil, exactamente. Delgado pidió determinar si esa correlación entre las empresas y el movimiento de dinero en acciones está registrada ante la AFIP, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y también reaccionó a una nueva presentación formulada por el diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez. Según el dictamen, la relación entre Owners, FLEG y SOCMA Americana se realizó en Brasil y se cristalizó en un tiempo relativamente corto. No cambia, wow, wow. Pa' la calle lo que dice por allá. Ricky tan se comienza a alborotar. Y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa. Y coge pa' la calle lo que dice por allá. Ricky tan se comienza a alborotar. Y no, wow, wow, na, na, na, na, na, na. Go, go, a Roses de la salsa. Seguramente en el programa que continúa en el sur del Río Bravo se esté desarrollando más este tema, pero nos ponemos internacionales y nos vamos para Colombia. Se firma el acuerdo de paz en Colombia y se pone fecha al plebiscito. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, llegaron a un acuerdo de paz tras 52 años de conflicto armado. Se trata del conflicto más viejo en Latinoamérica. Después de 4 años de negociación, el gobierno y las FARC están realmente cerca de ponerle fin a la violencia. Informó el representante de Cuba, Rodolfo Benítez, y dijo lo siguiente: las delegaciones del gobierno y de la FARC anunciamos que hemos llegado a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la totalidad de los puntos de la agenda del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Exactamente, el 2 de octubre los colombianos acudirán a las urnas para decir si están de acuerdo o no con el acuerdo final de paz entre el gobierno y la FARC, que este miércoles fue firmado por los plenipotenciarios en La Habana, Cuba, y que será ratificado en unas semanas en un acto protocolario donde estarán presentes el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko. Recordemos que Timochenko es la cara visible justamente que está llevando adelante todos estos acuerdos de paz. Y Uribe aparece detrás, justamente oponiéndose al plebiscito para decretar la paz. La muerte peligrosa va rondando en la noche y se esconde en la esquina al final de la calle. No hay quien nos pare o nos calle, no hay gente que nos dispare. Entro en detalle y voy seguro armonizando melodías naturales. Soy del que camina. En el día de ayer muchas imágenes llegaban de Italia, tenían que ver con un terremoto que se desató. Al menos 247 víctimas fatales ha dejado, pese a que la magnitud de 6,2 no es de las más fuertes, fue devastador el temblor que afectó a varias ciudades del centro del país. En el pueblo de Pescara del Tronto, el sismo principal que se produjo a las 3:30 de la mañana cuando todos dormían, la destrucción fue total y se cree que un tercio de sus 330 habitantes ha quedado atrapada en las viviendas que les cayeron encima. Lo que no se derrumbó habrá que tirarlo abajo porque los edificios están totalmente dañados, dijo uno de los jefes de bomberos. Las imágenes de ayer eran realmente fuertes, muy fuertes. Le mandamos un gran saludo a Giovanni Angelini, que nos está escuchando a través de radionauta.com.ar. Él es bombero voluntario de la ciudad de Rimini, al norte de Italia, pero tuvo que trasladarse junto al cuerpo de bomberos para estas ciudades, justamente para colaborar con la reconstrucción, pero primero con salvar a la gente que quedó debajo de los escombros. -2 minutos y si hay alguien exigente en esta emisora, es la gente al sur del Río Bravo, así que le vamos a dejar entregado en tiempo y forma. TV Universidad nos estuvo visitando, nos estuvo filmando, nos estuvo iluminando y nosotros también lo estuvimos entrevistando. Sofía Urosevich, cuando comenzaba la marcha por los centros culturales, la subversión con la señorita Diciani, los Rolling Stones y los Piojos, es solo rock and roll. También hablamos con Clavenilia Gómez sobre la movilización de la Escuela de Danzas Clásicas aquí en la ciudad de La Plata. Tuvimos el espacio de Derechos Humanos y Juicios por Lesa Humanidad con el señor Laureano Barrera. Columna estreno, lo que sea, pero con música. Suena bien el nombre, ¿eh? Sí. Rosario estuvo aquí. Y ¿no le va a decir Rocío que se arma un despelote? No. Rosario Bernasconi. Y es una de las primeras que le pone título a su espacio. A mí me recordó el señor Facundo Barrera, tiempo atrás, cuando venía con su columna de economía, que tenía un nombre más largo que el programa entero. El señor Gerardo Sarkovich, con su columna O Nada. Sí. Y hasta ahí llegamos. Y sindicalísima, pero no sé si tanto. Y sí, tenía que ver también, tiempo atrás, la agenda SAS, que tenía su propia artística, ¿no? Que venía con todo ese asunto. Triple M estuvo también. Marcos Móvil Mendoza desde Plaza Moreno y en la movilización de los centros culturales aquí en la ciudad de La Plata. Disculpe que lo corto, pero el señor Sarkovic dice que pasó de columna O Nada a copete O Nada. Que lo felicitamos y le agradecemos esta nueva función que está cumpliendo, llevando adelante la labor con nosotros. ¿Un convenio con Cerveza Palestina, no? Todavía floja la Palestina. Después vamos a hablar de ese tema. No sé qué está pasando con los auspiciantes de este programa. Ahora sí, señor De Pascuales, nos vamos, ¿le parece? Nos vamos retirando, recordemos que la máxima para el día de hoy es de 24 grados y en este momento en la ciudad de La Plata son 20 los grados, casi a las 12 del mediodía ya arranca el sur de Río Bravo, que anda pidiendo la colaboración del señor Razo, del preceptor Razo, porque también... Estructura, les gusta cómo estructura el señor Razo. Ahora sí nos vamos, el señor Razo tuvo la producción junto al señor Ovalle, el señor Grant junto al señor Seco, señor De Pascuale. Y el señor Rodolfo Bomba de Humo. Bomba de humo, usted lo dijo, ¿eh? Esto queda grabado, esto queda grabado. Ahora sí, entonces nos vamos. Recuerden que si hay municipios que se ponen mucho la gorra y les gusta cerrar espacios donde la gente entiende que la cultura es libre, ir a reclamarles, protestarles y exigirles que se pongan las pilas, de mañana es mejor.